aplausos. Chao. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM 650. Marca registrada. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM 650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer. Día, cuando uno quiere desmistificar el sistema, se encuentra con lo difícil que es instalar un pensamiento contrario a la corriente genérica que ya se viene elaborando desde los centros del poder. Hace unos años, periodistas africanos se quejaban de las aberraciones que sufrían y entonces las Naciones Unidas, que no es justamente el club de los pulcros, determina que hoy no es el día del periodista, no es el día del periodista castigado, no es el día del libre pensador, no, no. Es el día de la libertad de prensa. A ver si podemos explicar para desmistificar esta situación. Naciones Unidas determina entonces, un día como hoy, que se conmemore en el mundo, esto lo decide la Asamblea en 1993, el día de la libertad de prensa. Es decir, toman la oportunidad de reverenciar al trabajador de prensa y lo transforman en una reverencia al patrón. Porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Y aquel que pone una empresa periodística maneja el sentido de libertad, entre comillas. O sea, va a haber libertad para defender determinados pensamientos. En Europa y en general en casi todo el mundo, en una empresa de un diario de izquierda trabajan periodistas de izquierda. En un diario de derecha trabajan periodistas de derecha. Quizá en la Argentina se da al revés. Los diarios no se definen, aunque todos nosotros sabemos a dónde apuntan, y se mezclan los periodistas. Trabajan periodistas de distintos pensamientos en distintos medios de comunicación. Parecería esto una libertad laboral. Bueno, en todo caso, alguna vez, cosa que nunca hizo nuestro gremio, habría que homenajear a Perón, que nos dio el Estatuto del Periodista, después que lo primero que hiciera fue el Estatuto de Perón de Campo, cuando todavía era simplemente secretario de Trabajo y Previsión. ¿Pero qué significa la libertad de empresa? Significa que hay que desmitificar muchas cosas. Primero, el tema de la objetividad. ¿Cómo vamos a ser objetivos si el ser humano es subjetivo? Por lo tanto, mantener la objetividad de la información ha encontrado un sistema sobre el cual medianamente nosotros nos manejamos como patrón. En inglés se llama el arte de la doble D porque todos los términos empiezan con doble D. Para contestar una información y para que esté medianamente completa, hay que responder a quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. En estas respuestas se supone que se encuentra la esencia de la información y está completa. Hasta allí la información puede ser objetiva. Lo subjetivo es cuando se desarrolla esa información. Claro, es difícil que quienes están del otro lado interpreten que no existe la libertad. Porque en este mismo programa ustedes gozan de una libertad absoluta para expresarse cuando se abre el teléfono. Y algunos hasta se han creído que conducían ellos el programa. Pero no es una libertad que existe, es una libertad que le damos. De la misma forma que un determinado medio de difusión puede hacer determinadas cosas porque se lo permite. A partir de entender que lo que existe es la libertad de empresa, podremos entonces comprender que la mayoría de los diarios argentinos fueron fundados por hombres de la política y que además después se han constituido en un negocio. Pero es muy difícil que nazcan solamente para el negocio. Por lo general nacen porque detrás de esto se esconde un deseo de difundir determinada opinión. Entonces, cuando uno lee un órgano, cuando uno visualiza un canal, cuando uno escucha una radio o un programa, está recibiendo de ese programa, de esa radio, de ese canal, de ese medio, lo que se le quiere dar. No todo lo que ocurre. Por lo tanto, que Naciones Unidas diga que hoy es el Día de la Libertad de Prensa y que los que se sientan en Naciones Unidas, la mayoría de ellos estén sostenidos por Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que se hace cargo hasta de las cuotas y financia y maneja Naciones Unidas, no tiene mucha gracia, ni se asemeja a la realidad. Por supuesto que muchos guitarreros del libre pensamiento liberal van a decir que hoy hay que conmemorar el Día de la Libertad de Prensa. No existe la libertad de prensa. Porque cuando se maltrata a los intereses del patrón, por lo general el trabajador termina cesanteado. Mire, hace muchos años, en Gatichave, una de las tiendas más famosas de Buenos Aires junto con Hart, en el ascensor de Gatichave pungueaban a la gente. Bueno, hasta que día la pesquisa, como se llamaba entonces, de la Policía de la Federal, descubre que era una madre con una hija que utilizaba a la nena con sus manos chiquitas para meterla dentro de la cartera después que la madre la abría. Se publica en todos los medios, pero la prensa y la Nación no publican la información, porque tenían de avisador a Gati Chávez, y no querían que la gente se enterara que en esa tienda pungueaban a la gente. Es decir, no querían que se atentara contra uno de los cotizantes económicos. Por eso, en este programa, donde se lo sostiene a través del aporte de los gremios, de los sindicatos, ustedes hasta se dan el gusto y el lujo de cuestionar a los dirigentes sindicales con absoluta libertad. Y esto debe ser valorado en la escala que corresponde, porque yo no sé si ustedes valoran lo que aquí se le ofrece todos los días para que ustedes se expresen. Yo veo que muchos se tientan a decir cualquier cosa, el asunto salir por radio. Y la verdad es que cuando en una sociedad como la nuestra nos quieren contar que el dólar no es un problema, según el jefe de gabinete, pero que termina de batir el récord histórico, lo que nunca había ocurrido en la historia económica argentina, que haya cerrado a 21,50, cerca de los 22 pesos, por lo cual prepárese porque en la semana se viene el aumento de los combustibles, y calcúlele un 7, un 8% de aumento al combustible. Cuando quieren decir que están fuertes en el mercado y se ha vendido el 12% de las reservas que tiene el país para mantener el dólar y no lo lograron en un mes, ayer vendieron más de 500 millones otra vez de dólares, cuando se pretende disfrazar la realidad, ustedes no pueden esperar otra cosa, porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa, y cada quien atiende su juego según la pauta que cobra el gobierno, según los intereses que tiene para afectarse en un futuro en los negocios, y entonces los medios de comunicación generan negocios alternos multimillonarios. Y cuando por allí publica La Nación la evasión de alguien, nunca publican que son uno de los mayores deudores impositivos y que nunca se le reclama al diario de Sayer y antes de Mitre. Cuando Clarín hace alaraca de muchas cosas, no dice que Duhalde lo salvó de una quiebra y que el diario iba a quedar en manos extranjeras y todo el emporio de Clarín se venía al piso si no sacaba a Duhalde la ley cultural donde solamente argentinos podían manejar medios de comunicación. En el gobierno anterior, las pautas fenomenales que se le dieron a los que defendían el kirchnerismo batieron récords. Entonces, todo esto que ustedes escuchan, ven, leen, está motivado por decisiones económicas y políticas y no existe la libertad de prensa. Así como el ser humano es subjetivo y la objetividad de la información es compleja para darla, ustedes tienen que pensar que este programa es un programa que no es objetivo porque tiene opinión formada y porque trata de trasladarles a ustedes la opinión del programa para que ustedes la compartan, la analicen, la discutamos y si lo podemos persuadir, mucho mejor para nosotros, porque ese es nuestro interés, que el mensaje llegue para que ustedes reaccionen en función a lo que pasa. Del otro lado, podrán decir al revés. No escuches a ese que se trata de poner siempre en contra de los que gobiernan. Y sí. Lo venimos haciendo desde el regreso a la democracia. ¿Por qué? Porque los gobiernos no cumplen. Porque los gobiernos nos prometen cosas que no hacen. Por lo tanto, es interesante que entendamos lo que nos está ocurriendo como sociedad. Ayer se reunió la mesa chica del PRO y están acelerando algo que anticipamos en este programa, que en caso de que se agrave aún más la situación social y económica, adelantar las elecciones a los efectos de tomar en el armado a la oposición. Es decir, el gobierno de Macri sabe, porque tiene las encuestas arriba, una de ellas le dijo que podían perder incluso en primera vuelta. Los demás dicen que en primera vuelta ganan y que la segunda es muy difícil. Entonces evalúan que si se cumple el cronograma electoral tal cual está planteado y eso se sigue empeorando, la situación económica y social, podrían llegar a que ese que dijo que en la primera vuelta perdieron también perder en primera vuelta. Por lo tanto, sonaron todas las alarmas y se están preparando para ver qué cosa puede ocurrir, habida cuenta que los gobernadores peronistas van a desdoblar las elecciones porque cada uno va a tratar de salvarse y presentará batalla por separado, es decir, van a buscar su reelección separado de las nacionales. Por lo tanto, el gobierno están súper preocupados con la fecha de las elecciones porque están haciendo agua económica, financiera y socialmente. Hace ya un tiempo le comentamos la posibilidad de que se adelanten los comicios. Según trascendió en fuentes inobjetables ayer en la Casa Rosada, lo trataron en la mesa chica. El adelantar las fechas del comicio si la cosa se empeora. De manera que, mientras los diarios que tratan de defender al gobierno, que se van dando vuelta de a poquito como hacen habitualmente, dicen que todo es una maravilla, la realidad los está volviendo a que repiensen las cosas, y entonces, ayer mismo, mientras alguno de los oficialistas lo defendía, ya el otro hablaba de una situación de crisis. Miren, es complejo esto. Es tan complejo que después de 3 días, recién hoy podemos estar en internet, que después de un corte de energía eléctrica casual, nos sacaron media hora del aire. Pero ¿saben una cosa? Aquí le decimos nuestra verdad, que como toda verdad siempre es relativa. Pero créamelo, la libertad no existe en los medios de comunicación. Existen los intereses, la intención política, la búsqueda de objetivos, incluyendo este programa que usted está escuchando. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy de 1951 fallecía Homero Manzi, el poeta, escritor y músico y guionista de nuestro país. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. También un 3 de mayo del 2004, Guillermo Coria ascendía al tercer puesto en el ranking mundial del tenis. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En esta comedia de la democracia fraudulenta, un integrante de los globos de Cambiemos, Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, se subió en un bote con 2 o 3 personas más y distribuyeron la foto diciendo preocupados y ocupados por las inundaciones. Lamentablemente, engrupiendo a la comunidad de Pilar, el intendente hizo una demostración de que imaginarias inundaciones él la estaba navegando en ese bote, cuando fue hecho en un zanjón de Pilar al mejor estilo de las invitaciones que había hecho Macri un par de veces, cuando llevaron extras para hacer ver que era parte del pueblo argentino. Esta mentira de otro intendente de Cambiemos fue reflejada en todas las redes sociales de los vecinos que conocen el San Juan y que además lo vieron cuando allí estaba filmándose y sacándose fotografías mentirosas para engrupir a la población. Mientras esto pasaba en Pilar, Cambiemos encontró excusas para no mandar a quitarle fueros a Ayala, a la diputada acusada por la justicia de su provincia, donde el juez pide que le saquen los fueros porque está muy comprometida de cuando ella fuera intendente por malversación de fondos. Entonces, encontraron la excusa para prolongarlo de pedir mayor información judicial. Aquellos que fueron ligeros en el caso de Devido, ahora tienen pereza en el caso de una diputada de la Unión Cívica Radical. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En la primera causa que tiene Scioli, hoy va a ser indagado por la justicia sobre los centros de salud, los llamados UPA, por malversación de fondos y administración fraudulenta. Por el código de la provincia, cuando se indaga una persona, por lo general queda procesada. Es decir, que en el día de hoy podemos enterarnos que Scioli entra en su primer proceso y tiene varias causas dando vuelta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El funcionario de la sociedad rural y ahora ministro de Macri, Echeverri, echó 230 trabajadores del ministerio y ahora que se prepara el SENASA, hoy y mañana dejan cesante a 213 más. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un chofer de la 620, la misma línea donde mataron la vez pasada al conductor, y a la altura casi del mismo kilómetro, en el 39 de la ruta 3, fue acuchillado por dos individuos que pretendían robarle. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, Enrique, a ver, contame la verdad. ¿A Boca lo perjudicó el referí? ¿En Boca no hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué pasó? Porque ese referí había dirigido hacía poco también al mismo equipo colombiano frente a los peruanos y había alguna sospecha. Sí, yo creo que hay un poco de todo. Fue muy malo el arbitraje. Empecemos por decir que no fue penal, ¿no? El que le cobraron al Junior. Después Rossi tuvo la suerte de atajarlo, pero no pudo retenerlo y convirtió. Pero el arbitraje fue lamentable porque Roddy Zambrano Olmedo, el árbitro ecuatoriano, es muy mal árbitro. Y además Boca no hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Yo creo que en el momento en el que tuvo que ir a buscar el partido, porque lo empató rápidamente en el segundo tiempo, podía haber hecho los cambios necesarios Barros Esqueloto para ir a buscar el partido y quedarse con los tres puntos y la clasificación. Porque ahora depende de que obviamente Alianza Lima le va a ganar en la Bombonera, pero todo perdóname, el partido hay que jugarlo y sí, además obviamente tiene que esperar que los brasileños y los colombianos no se pongan de acuerdo. Ese es el punto, esa es la clave. Hoy Boca no depende de Boca. Boca necesita que Palmeiras le gane o le empate al Junior para, ganándole a Alianza Lima, sí clasificar a la siguiente ronda. Vamos rápidamente al grupo... Espera. Antes de pasar nada, sí. A ningún lado. Yo digo que para la justicia todo es válido, pero ayer se produjeron allanamientos en la sede de Independiente, uh-huh, en la Asociación del Fútbol Argentino, y también en Futbolistas Argentinos Agremiado, porque Bebote Álvarez, un delincuente disfrazado de sí, hincha de Independiente, denunció que los moyanos lavaban plata con la compra y venta de jugadores en Independiente. Uh-huh. Yo entiendo que la justicia puede aceptar que cualquiera le dé una pista y averiguarlo, pero estamos hablando de que son datos de un barra delincuente, ¿no? Uh-huh. Para ubicarnos en la realidad. Y esto es coincidente con la pelea de Oca. Es decir, es coincidente con sacar un poco del medio, si se puede, a Hugo Moyano. Sí. De la política. Y entonces cae la volteada independiente. Claro. Yo no sé si van a encontrar o no pruebas, no sé si es cierto o no es cierta la acusación, pero digo que es raro, muy raro, que pasen tres allanamientos, aparte del escándalo de las violaciones y demás, uh-huh, que tiene el club, que en lugar de decir el hecho con otro nombre, cada vez que se habla se dice las violaciones independientes. Exacto. ¿No? O sea, es como que le están pegando a Independiente porque el presidente se llama Moyano, me parece. No, además ahí está el tema de la reforma laboral que el gobierno quiere sacar sí o sí, a la cual Moyano se opone. Moyano tiene un gremio muy fuerte y lo quiere desarticular el gobierno para tener allanado el camino para conseguir la reforma. Y por eso está buscando de todas formas ensuciar, enlodar a Moyano. Lo que pasa que cuando se busca eso también queda pegado Independiente. Este es el tema. Y esto es muy complicado. La gente de Independiente está muy enojada con ese tema porque ya se ve que hay una persecución en contra de Independiente más allá de lo de Moyano, ¿no? Y esto hace que la gente esté muy preocupada y además muy enojada, ¿no? Porque también entienden que ya se ha transformado una pelea personal a ver quién tiene más fuerza entre Macri y Moyano, de la cual sale perjudicado Independiente, ¿no? A pesar de todo eso, el equipo de fútbol otra vez volvió a ganar en Brasil y otra vez Independiente está en carrera. Ahora sí vamos a completar toda la información. También ganó Atlético Tucumán. Así que esto es todo lo que ha pasado ayer en el marco de la Copa Libertadores de América. Muy bien, por el grupo C, entonces, lo dicho, Atlético Tucumán le ganó con gol de Leandro Díaz a Peñarol de Montevideo por 1-0. Y de esta forma está muy cerca de la clasificación el equipo argentino, ya que ha quedado con 9 unidades, al igual que Libertad, que juega hoy. Peñarol tiene 6, por lo que tiene que visitar en el último partido al equipo paraguayo. Con un empate, los dos conjuntos pasan de ronda. Lo dicho, entonces, con el tema de Boca, en el día de ayer jugó y empató 1-1 en Colombia, en Barranquilla, frente al Junior. Los dos goles los hizo el mismo jugador, Luis Carlos Ruiz. Abrió la cuenta para el equipo colombiano de Teófilo Gutiérrez, pero empató al propio Luis Carlos Ruiz en contra. De esta manera Boca tiene 6 unidades, diferencia -1, porque tiene 3 a favor y 4 en contra. También Junior tiene -1, pero tiene 4 a favor y 5 en contra. También eso lo perjudica a Boca. Palmeiras tiene 10, Junior tiene 7, Boca 6, Alianza Lima, que juega hoy con Palmeiras, tiene un solo punto. Y lo dicho, Independiente le ganó de visitante por el grupo G a Corinthians, nada menos, que no había perdido nunca como local en fase de Copa Libertadores, en fase de grupo de Copa Libertadores. Benítez y Ángel Romero en contra le dieron la victoria Independiente, descontó Jackson para el conjunto brasilero. Ahora está, Corinthians tiene 7, Independiente, Deportivo Lara tienen 6 y Millonarios 4. Es decir, se ha acomodado Independiente en el tema, tiene 0 diferencia de gol el rojo, pero Lara tiene 3 a favor y 7 en contra. Y ahora tiene que ir a jugar a Colombia y parece ser que Independiente de visitante siempre le va muy bien. Los otros dos partidos que completaron la jornada de Copa Libertadores, por el grupo B, ganó Colo-Colo de visitante, le ganó el Delfín de Ecuador 2-1, y Cruzeiro, el equipo del grupo de Racing, ganó 4-0 de visitante al Vasco da Gama y se acomodó por diferencia de gol como líder del grupo. Esta noche, por supuesto, recordamos que juega Racing 19-15 ante la Universidad de Chile, y el otro partido que involucra de los 4 que se juegan hoy por Copa Libertadores es el que a las 21:30 hora argentina va a jugar en Colombia River, enfrentando de visitante y por el grupo D a Independiente Santa Fe. Seis de la mañana, 29 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Después de 8 años en la tercera categoría, ayer, en tiempo de alargue, le ganó Platense en la cancha de Lanús 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires y ascendió al Nacional B. 8 temporadas en la tercera categoría estuvo el club, que durante muchos años jugó en primera división. Una alegría entonces para la gente calamar, después de tanto tiempo de no poder subir se dieron el gusto ayer al ganar 1-0 en el tiempo complementario después que terminó el partido 0-0. Así que Platense va a jugar el Nacional B. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 30 minutos, 16 grados 7, un día muy húmedo en la ciudad de Buenos Aires. Puede haber alguna lluvia hoy, pero aparentemente mañana sí tendremos otra vez tormenta y el fin de semana aparentemente también descargas eléctricas. Digo, ¿qué tenemos? Bueno, lo nombraste de entrada. Hoy es el aniversario de Homero Manzi, seudónimo de Homero Nicolás Mancione, prestera que nació en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907, donde transcurrió su infancia, que compartió con su entrañable amigo y luego eminente cirujano Ramón Carrillo. Falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951, letrista de tango, guionista de cine, político y director de cine argentino, autor de varios tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de Tango, Malena, con música de Lucio de Mare, Milonga Sentimental con Piana, Romance de Barrio y Sur con Aníbal Troilo, y adhirió desde muy joven a la Unión Cívica Radical, donde sería un claro exponente de la ideología irigoyenista. Vivió gran parte de su vida en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, que le sirvió de inspiración en muchos de sus tangos. Hoy una calle lleva su nombre y hay una imagen en la plaza principal del barrio que recuerda su figura y su paso por Forja. El documental Homero Manzi, un poeta en la tormenta, dirigido por Eduardo Españolo, refleja la vida del poeta, que era hincha fanático del Club Atlético Huracán. Fue el quinto hijo de Luis Mancione, un modesto hacendado, y de Ángela Prestera, entrerriana de Concepción del Uruguay, y llegaría a tener 8 hermanos. Se crió en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, hasta que a los 9 años se trasladó con su madre a Buenos Aires, en tanto el padre trabajaba en Añatuya. La familia regresaba de vacaciones a su ciudad natal. De su infancia en el barrio de Pompeya data su familiaridad con la cultura del arrabal porteño, siempre presente en su obra. Sin embargo, Manzi destaca su filiación del interior y en ocasiones firmó con el seudónimo Arauco, que quiere decir en quichua rebelde, para enfatizar su afinidad con su identidad santiagueña. En Buenos Aires trabó amistad con Cátulo Castillo, quien sería otro destacado letrista de tango, y bajo su influencia y sobre todo de su padre, José González Castillo, un escritor de gran renombre, se dedicó a la literatura. Aún adolescente, se introdujo en el teatro, escribió, dirigió y actuó en producciones locales y comenzó su actividad de letrista en 1922, cuando escribió la primera de sus obras que se conserva, ¿Por qué no me besas?, grabado por Ignacio Corsini en 1926. De esa época data el tango Viejo Ciego, que presentó al concurso de la revista El Alma que Canta, y en 1947, a finales de año, Manzi se acerca al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo, lo que motivó que el 16 de diciembre del 47 pronunciara un discurso en horario central por Radio Belgrano, en el cual, entre otros conceptos, dijo que Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Irigoyen. Mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndole. Seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. En 1948 fue electo presidente de Sadaic y ese mismo año dirigió Pobre mi madre querida, sobre un guion escrito por él mismo, y en el 50 repitió su trabajo como director en el cine con El último payador. Para ese entonces ya estaba

señor diputado, el juez en lo criminal, doctor Jorge Ballestero, sentenció que la deuda externa instrumentó una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país, 1976-1983. Atentamente, Carlos Emérito González, septiembre del 2000. Y al lado de la tapa que después se transformó en libro, lo que le presentó al presidente de la Cámara, aporto y acuso al culpable a fin de que se ponga ahora de rodillas ante el Congreso de la Nación. Bien, comienza así. Corrían las primeras semanas del golpe de Estado de 1976, cuando el gobierno militar comenzaba su triste y abominable accionar antidemocrático e inhumano. Tenía como ministro de Economía a un profesor, defensor de los grandes monopolios internacionales, poderosos y de los poderosos de empresas extranjeras, la de la globalización de hoy, de una de las cuales Rockefeller, Sociedad Anónima, Inc., él era su representante argentino. Se llamaba José Alfredo Martínez Dios. A nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde nos formábamos millares de abogados con maestros ilustres, había podido llegar, sin concurso de oposición, el citado Martínez Dios, con oposición, por cierto, del Centro de Estudiantes de Derecho, muchos partidarios de la reforma universitaria, que proclamaban los principios de libertad de la cátedra y acceso. Junto a Roberto T. Alemán, enseñaban, en la universidad, política económica y derecho agrario, con las habituales posiciones que los muchachos llamaban imperialistas. Claro, acercarse a esas asignaturas para aprender algo nacional resultaba imposible. Sintetizo, remitiéndome a mi libro, Los de la Ley y los de la Trampa, edición Vicinguerra de 1994, donde hago 69 citas críticas para Martínez Dios, que pueden leerse como si las de Alemán 20 veces, especialmente cuando enseguida de atacar en Malvinas nuestros valientes jefes oficiales y sobre todo valientes soldados a los que ocupaban, Alemán lanzó el decreto de protección a las empresas británicas aquí actuantes, es decir, las empresas que estaban en la Argentina, ¿no? Mientras tanto, en la Universidad Nacional de La Plata, la impulsada por Joaquín B. González, por la ciencia y por la patria, como dice su lema, se constituía en el gran centro cultural de la nación. Allí enseñó instrumentos públicos hasta que antes del deceso del gran maestro Alfredo Palacios, ocupé casi tres rigurosos concursos de oposición y antecedentes la titularidad para el curso de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Hasta que un día, a poco de llegar el proceso de desintegración nacional, un marino interventor, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo que había recibido órdenes superiores, léase nuevo ministro de Economía, Martínez Dios, de que no enseñara más política económica en el doctorado que yo dirigía como titular, era el año 1976. Pasan los años y esa misma gente, Martínez Dios y Alemán, celebraban en vergonzoso contrato, ya siendo ministro de Economía el primero, para comprar la Ítalo, compañía de electricidad que valía 39 millones, pero que recibieron 400 millones de dólares, como Juan Sabato afirmó y yo probé ante la justicia y esa honorable Cámara de Diputados de la Nación, por la que solo un arreglo de Videla y de Martínez Dios han podido y han hecho factible esta compra. Y por supuesto, sigue. Emérito González, este radical, le escribió a Pascual, le hizo toda la denuncia, documentada en la denuncia de Alejandro Olmos, después que Ballestero no hizo un fallo, sino que se lavó las manos y le devolvió la pelota al Congreso de la Nación. Martínez Dios se murió sin ser juzgado, andaba libre por la calle Florida, de la misma manera que ahora apareció en el Clarín de hoy un reportaje a Domingo Felipe Cavallo. Cavallo dice: no estuve con Macri, pero lo aconsejé. Este mismo Cavallo, que cuando en el proceso militar nacionalizó la deuda de las empresas privadas, o sea, todos los privados que habían tenido deuda, las pagamos todos los argentinos, entre ellos el grupo Somma de Macri, que cuando fue ministro durante la época de Menem, habló del uno a uno y después no se rectificó a tiempo eso y terminó saliendo de la cartera, que cuando volvió al gobierno con Fernando de la Rúa se transformó en Fernando de la Ruina, cuando se fundieron el mega canje, el blindaje, lo que había dejado Menem con la venta de la joya de la abuela, y a partir de allí el corralito, el corralón y el estado de sitio para bancar la política de Cavallo, vuelve a ser Cavallo reflectado por el diario Clarín, cosa notable, porque vuelve a tener prensa en programas de televisión y demás, en un momento donde se busca que cualquiera se ocupe de la dispersión en la aparición de estos personajes, un personaje que la Fundación Mediterránea lo hizo diputado de la Nación cuando le puso $1,000,000 a De la Sota para la campaña del PJ en Córdoba, y así llegó a ser diputado de la Nación Domingo Felipe Cavallo. Un hombre que un día lloró ante el reclamo de Norma Pla, cuando los jubilados se morían de hambre, cosa que no ha variado mucho en la Argentina. Un hombre que no le importó nada y que solamente creyó él que, siendo otro el Sogaray del tiempo más moderno, se podía instalar en todos los gobiernos, cosa que logró, porque estuvo durante el peronismo, el radicalismo, los militares, y ahora con Cambiemos, es decir, dándole consejos. Por eso, cuando hablan de las tarifas, cuando hablan de las cosas que pasan en la Argentina, nosotros denunciábamos el otro día y decíamos, por escrito, que en realidad todos los países del mundo, de los más avanzados, tienen subsidios sobre la energía, y aquí en la Argentina, además, ha habido estafas, como la que hizo Videla con Martínez Dios, dos muertos ya, pero que nos dejan también el muerto a nosotros, económico, de una cosa que valía no llegaba a $39 millones, la pagamos $400 millones. ¿Saben por qué? Porque Martínez Dios había sido el presidente de la Ítalo, que la había endeudado por todas partes, y después la estatizó. O sea, hizo lo mismo que Domingo Felipe Cavallo. Trasladó la derrota de los privados a una derrota del Estado argentino. Por eso nunca se investiga la deuda externa, por eso cuando Rodríguez Saá dijo hay que investigar, duró una semana y lo corrieron con los bomberos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 48 minutos, 16.7 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En Quilmes, un policía herido de un balazo a la altura del abdomen cuando intentaron robar un destacamento para llevarse los chalecos, los handys y las armas que podían haber allí. Delincuentes se balearon con la policía, que quedó herido con un balazo en el abdomen. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Hoy tengo un trabalenguas, parece, porque usted dijo en el editorial, que obviamente compartimos, que no existe la verdad absoluta, sino que toda verdad es relativa. Yo a veces suelo decir que los números son absolutos y no tienen ideología. También es mentira. Los números a veces se utilizan de acuerdo a conveniencias. Sin embargo, si yo estuviese con usted tomando un cafecito en un barcito de Lisboa, comentando que existe un país al sur del mundo en donde las tarifas de la sociedad aumentaron en 2 años un 1200%. No lo podríamos creer. Y que en ese mismo país se tomó una deuda externa a 100 años. ¿Sabe qué estaríamos diciendo? Primero, que no puede ser. Segundo, que los números están equivocados. Tercero, que sus dirigentes deben estar locos. Cuarto, no, debe ser una dictadura. Y quinto, lamentablemente, ¿sabe qué diríamos? Que sus habitantes o están muertos o no existen. Esto es así de simple, Miguel. Mire, en Lisboa yo le podría pagar el café porque llega a un euro. En Buenos Aires lo tendría que pagar usted porque vale arriba de 2 euros. Sí, señor. ¿Sabe un café? Un café. Un café en la Argentina vale 60 pesos. Entonces, todo es, yo llamo todos los días para decir, siempre como dice un oyente, tirando pálidas. Pero esto ya es un mundo de fantasía, Miguel. Esto ya si uno... Pero fíjese que lo que leí recién del comienzo de la denuncia de Mérito González en un momento, cuando dice, no querían que enseñáramos política económica. Claro, porque ellos hablan de economía política, no hablan de política económica, no les interesa que haya una política económica. Miguel, ¿sabe qué me faltó decir, además de lo que está diciendo usted? Que vi en ese país, en televisión, ayer, a un tipo que incendió el país. Y sigue estando, y lo siguen escuchando, y le siguen dando... No, bueno, pero es absolutamente llamativo que esté pasando esto, que simultáneamente estén estudiando adelantar las elecciones, y que, la verdad, si existieran Fuerzas Armadas, ya hubieran dicho en los cuarteles, prepárense, pero como no tienen Fuerzas Armadas, están asustados. Pero como mínimo sabe que tendría que hacer alguien de la no sé cuánto de generales retirados, emitir una carta diciendo, además, hablando de la soberanía y de que no existe la defensa nacional y que no existe la... No pasa nada, Miguel. Acuérdese que yo a los 60 días dije... no dije lo que iba a pasar, dije que sabíamos a quiénes habían votado. Hay muchos oyentes que tienen mala memoria. Hace un año y medio decían, con fe, con amor. ¿Cómo? No sabíamos quiénes venían. Es decir, no hace falta... No, por eso es interesante ver cómo, al no existir la libertad de prensa que se prodiga todos los días el liberalismo en decir que existe, al no existir eso... La influencia de los medios es absoluta. Y mire, cualquier programa de televisión de cable tiene 50.000 personas mirándolo. Dígame qué político junta a 50.000 personas. Es cierto. Y es así. Como dijo el general, se perdió la batalla cultural. Gracias, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién está? Con esto del dólar. ¿Quién? Con el asunto del dólar. No escucho. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Sí. Con asunto a lo del dólar. Vio que aumentó el viernes pasado, ayer abrieron los bancos de vuelta y volvió a aumentar. ¿Va a seguir así de Renzi? No, va a empeorar porque vienen los aumentos del mes que viene y del otro mes. Y esto va a seguir. Porque además, el jefe de gabinete ayer, en una demostración absoluta de que no le importa la existencia de los tres poderes, dice, y bueno, si sale... una ley que modifique las tarifas la vamos a vetar. Así que todo lo que va a hacer el Congreso es poner en evidencia quiénes son los que defienden el tarifazo, pero no va a servir nada más que para esa exposición. Después Macri, si sale, la veta. Porque de Renzi, el viernes estaba 20 y ayer prácticamente casi 22 terminó. Bueno, de por sí el que compró un ejemplo... Va a terminar a 25 a fin de año y van a decir que no tiene ninguna importancia, que el mercado regula. Digo, pero a lo que voy, lo que era la timba financiera, muchos van a estar en eso ahora de Renzi. ¿Cómo? Van a hacer el juego de la timba financiera con esto, que como un ejemplo, si estaba 20 el viernes y ayer casi 22, el que compró, por ejemplo, $1,000 el viernes, ayer ya ganó bastante de Renzi. Sí, pero no compran $1,000, compran de millones. Hasta luego. 6 de la mañana, 54 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, en 1469 nacía Nicolás Maquiavelo, el filósofo y político italiano. Maquiavelo fue citado muchas veces, ¿no?, en la vida. ¿Maquiavelo? Fue citado muchas veces en la vida diaria. Y sí, porque todo lo que dijo es realidad, ¿viste? Se fue... Era un tipo conflictivo políticamente, pero fue asesor de los Borgia, por ejemplo. O sea que no era un pensador muy democrático, que digamos, pero sabía lo que decía y cómo planteaba la política. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza, diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Recordamos horarios y partidos por la Copa Libertadores para los equipos argentinos hoy. Perfecto, por el grupo E va a jugar desde las 19:15 en el Cilindro Mágico, el estadio Presidente Perón, Racing enfrentando a la Universidad de Chile, arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, en tanto que 21:30 hora argentina por el grupo D, fecha 5, lo van a hacer Independiente Santa Fe de Colombia y River, arbitraje de Roberto Tobar de Chile, hoy con un empate, si consigue un empate en Colombia, River ya está clasificado. Y Racing, ganando ante la Universidad de Chile, también consigue su pasaje a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. ¿Cómo lo ve, Miguel, usted esto de la posibilidad que habla Eduardo Coudet de seguir insistiendo con que Lautaro Martínez se quede hasta fin de año en Racing? Ninguna posibilidad. ¿Mm? O sea que usted piensa que puede llegar o Marco Rubén o Mauro Zárate. No, además él desmintió, dijo que no le sacaría nunca un jugador a central. Y que bueno, salvo que Marco Rubén quiera ir, ¿no? No, pero todas estas son especulaciones de los periodistas que quieren colocar jugadores. No, sí, seguro. Mira, yo te repito lo que te vengo diciendo hace mucho tiempo. Racing tiene a Fernández, tiene a Mancilla, tiene a Vieto. Yo no sé si tiene necesidad de traer a alguien. Yo creo que no. No sé, por eso. ¿Y si se queda Lisandro López? Lisandro está casi para retirarse. Yo te digo que habrá que ver qué pasa con... Mira, si hoy Racing clasifica para Libertadores, es una historia. Si Racing se complica un poco más, porque no te olvides que en el campeonato local Racing no está en la Libertadores. No está. Entonces es fundamental que hoy no se caiga de la Copa, porque si no, no va a estar. Y no sea en la Sudamericana lo que le falta. Exacto. Sea que, ojo con el partido de hoy, ¿eh? Sí. Además los chilenos vienen muy golpeados. Sí, vienen de perder 7-0 con Cruzeiro. Claro, Cruzeiro hizo 11 goles. De inventar algo para redimir. Claro, Cruzeiro hizo 11 goles en dos partidos. Había arrancado muy mal la serie, perdiendo con Racing 4-2, y ahora marcó 11 goles en dos partidos. De todos los brasileños el mejor equipo. Sí, es el mejor equipo sin duda, sin ningún tipo de duda. Cuando le tocó el fichero a Racing dijimos que era muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sigue siendo difícil, pero Racing depende de Racing. Exacto. Si gana, incluso si empata, puede estar adentro por la diferencia de gol. Sí, porque acá el tema es que la última fecha juega ante Cruzeiro, pero la diferencia en puntos que tiene Racing respecto a la Universidad de Chile es muy importante. O sea, empatando ya también está clasificado. Por eso, y además por la diferencia de gol. Exacto. O sea, que aunque los chilenos lo igualaron imaginariamente porque perdieron Racing en Brasil, la diferencia de gol, ¿cómo la igualan? Claro, y tendría que golear al Vasco da Gama. Y ya eso es complicado. ¿Cuántos goles tiene que hacer los chilenos? ¿20 goles? Y más o menos, sí. Más o menos. Porque si no hacen esa cantidad de goles, no, es imposible. No. Racing hay que decir que está en la próxima ronda. Lamentablemente el empate el otro día con Vasco da Gama, que un partido que estaba ganado, ahora, hoy, con los resultados a la vista, ya estaba clasificado. Sí, lamentablemente no pudo ser, pero igual sigue manteniendo la posición de clasificación. Hoy seguramente va a asegurar su pasaje a la siguiente ronda y habrá que ver. Hay que jugarlo el partido, no sé. Sí. Bueno. 6 de la mañana, 59 minutos, noticias. Noticias, operadora. Se durmió. A ver si la despiertan, porque si no, nos seguimos. 16 grados 7 la temperatura. Golpear el vidrio para que se despierte. No, sigue dormida. Está dormida la operadora, aunque usted no lo crea, esto es cierto. Así que no podemos ir a la noticia. Da la vuelta, zamarreala. No se puede creer, ¿eh? Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La hora 7 en el territorio argentino, 16 grados 7 en la temperatura. Día húmedo se presenta en la ciudad de Buenos Aires. La situación política fue tratada por la mesa chica del macrismo. Trascendió que estudiaron la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones adelantando las presidenciales si se sigue complicando la situación económica y social. El jefe de gabinete Peña dijo que el presidente Macri, si la oposición avanza con el tema de las tarifas, va a vetar cualquier ley que salga en contra. La inflación del mes de abril superó en 2.4 y sería la más alta del año, según las consultoras. Mientras tanto, ayer los gremios ferroviarios firmaron por 15% con una cláusula de revisión. Es la hora 7, un minuto. El déficit comercial con China bate récords. Fue de 2.615 millones en el primer trimestre. Apuestan a la carne y a las economías regionales para poder empatar, cosa que es bastante difícil. Es decir, le compramos a los chinos más de lo que le vendemos y se transformó en una verdadera situación difícil. Recordamos que el presidente de la nación tiene a su padre como el operador de los negocios con China y Macri padre va en comisiones por la diferencia en la balanza. La página deportiva. Confirmamos formaciones, alineaciones de los equipos argentinos que disputan hoy la Copa Libertadores de América por la fecha 5. El grupo E, Racing enfrenta a Universidad de Chile, arbitra el paraguayo Enrique Cáceres. El equipo de Eduardo Coudet con Musso, Sarabia, Donati, Sigali y Soto. Neri Domínguez, Neri Cardoso, Diego González, Ricardo Centurión, Lautaro Martínez y Lisandro López. El equipo chileno que dirige Esteban Valencia con Herrera, Jara, Jules, Contreras y Matías Rodríguez. David Pizarro, Seymour, Nicolás Guerra y Ángelo Araos, Rafael Cordero y Mauricio Pinilla. El partido empieza 19:15. El otro encuentro que involucra a un equipo argentino es el que va a jugar River por el grupo D, 21:30 hora argentina, visitando a Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio El Mítico, el Campín de Bogotá. El equipo colombiano que dirige Agustín Julio con Zapata, Arboleda, Tecillo, Moya y Balanta, Perlaza, Roa, Pajoy y Vargas, Wilson Morelo y Anderson Plata. Los 11 de Marcelo Gallardo, Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Sarachi, Ignacio Fernández, Ponce, Enzo Pérez y El Piti, Gonzalo Martínez, Lucas Parato y Rodrigo Mora. Desde las 21:30 hora argentina dirige el chileno Roberto Tobar. Los otros partidos que completan la jornada de Copa Libertadores en el día de hoy, el 21:30 hora argentina y por el grupo C juegan Destroyers de Bolivia ante Libertad de Paraguay, dirige el brasileño Ricardo Márquez Ribeiro. En tanto por el grupo H, el grupo de Boca, 21:30 hora argentina, en Perú Alianza Lima recibe a Palmeiras de Brasil, dirige el boliviano Jerry Vargas. En el tenis, malas noticias en el ATP 250 de Estoril. Simone Bolelli, del italiano, superó a nuestro compatriota Federico Del Bonis por 3-6, 7-5 y 6-2 y lo dejó afuera del certamen. En tanto, hoy juega Nicolás Kicker, el otro compatriota que queda en este torneo, enfrentando al español Pablo Carreño Busta. Mientras que en el ATP 250 de Múnich se presenta hoy el peque Diego Schwartzman enfrentando al tenista local Maximilian Marterer. Mientras que ayer Guido Pella debutó en este torneo y perdió. Fue eliminado por el húngaro Marton Fucsovics por 6-4 y 7-5. En tanto, los resultados, y esto nos referimos a la Liga Nacional de Básquetbol, se completó la última fecha de la fase regular, la fecha número 38, que registró estos resultados. San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada, se quedó con el número 1 de esta competencia. Le ganó al Obras Básquet por 96-92. El clásico correntino fue para San Martín, que le ganó de visitante a Regatas por 72-66, la Unión de Formosa 78, Boca 63. Salta Basket perdió y quedó condenado a jugar la permanencia como local ante Quilmes 87-78, Estudiantes de Concordia 66, Atenas de Córdoba 62, Instituto de Córdoba 98, Basket Bahía 86, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 75, Peñarol de Mar del Plata 52, Ferro ganó de visitante ante Hispanoamericano por 88-85, sin embargo debe jugar la permanencia, Comunicaciones de Mercedes 70, Quimsa de Santiago del Estero 76 y Argentino de Junín 76, Olímpico de la Banda 62, en tanto que los playoffs, octavos de final, quedaron de la siguiente manera: San Lorenzo va a enfrentar a Peñarol de Mar del Plata, San Martín de Corrientes a Boca, Atenas de Córdoba a Olímpico de la Banda, Instituto de Córdoba a Regatas Corrientes, Quinza de Santiago del Estero a Estudiantes de Concordia, la Unión de Formosa a Hispanoamericano, Gimnasia de Comodoro Rivadavia a Argentinos de Junín y Obras va a enfrentar a Bahía Basket. En tanto, la permanencia la van a protagonizar Ferro y Salta Basket. Esta instancia se juega al mejor de 5 partidos. No llegaron todavía los pronósticos de la Antártida. Es la hora 7-6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto y se aguarda algunas precipitaciones en zonas alternativas, pero no hay constancia de que la lluvia sea total para mañana. Sí, un frente de tormentas que viene avanzando con el viento frío que surge de la Patagonia, que chocará con lo cálido y podrá producir incluso granizos para el fin de semana. 6 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 16 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Ayer y hoy, Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Hoy es el día de uno de los más ricos platos gastronómicos argentinos, el favorito de los chicos y, ¿por qué no?, también de los grandes. Antes que sigas, yo creo que tienen que explicar por qué se llama como se llama si en Italia no se come. Y bueno, viste, es no sé por qué le pusieron así, porque hoy se festeja el Día de la Milanesa. Todos los 3 de mayo se destaca el Día de la Milanesa para recordar una de las comidas más deliciosas de nuestra cultura gastronómica. La fecha surgió de una iniciativa de un grupo de argentinos que promocionaron el lanzamiento de este día desde Facebook y Twitter. Si bien el nombre milanesa, todos diríamos, proviene de la ciudad italiana de Milán, debido a la gran inmigración que hubo hacia la cuenca del Plata del fines del siglo XIX, en Milán no se consigue, no existe. Se convirtió en un plato tradicional de la cocina argentina, paraguaya, uruguaya y boliviana, ya sea en sándwich, al plato, de pollo, de carne. Y hoy tenemos una gran excusa para disfrutar de una buena milanga. Para mí, a caballo con 2 huevos fritos y papas fritas, por favor. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis José de Ituzaingó. No, de alguna manera, con respecto al dólar, nos enseñaron a que valga más y de valorizar nuestra moneda, nos enseñaron a comprar. Usted se cree, yo me arreglé así, ese oyente que tuvo hace un ratito preguntó por cuánto está el dólar, cuánto se va, porque habrá comprado 100, 50 dólares él, para mí, con mi humilde opinión. Nos enseñaron ellos mismos, los grandes, ¿no?, los antiguos, como dice usted, Martínez. Bueno, en la época de Perón, un día le preguntaron, general, lo que es el precio del dólar, dice, perdóneme, ¿usted vio un dólar en la Argentina? No. ¿Usted compra en dólares? No. ¿Usted vende en dólares? No. ¿Y entonces para qué se aflige? Yeah. Yo estoy seguro que se... Cuando Argentina exportaba, sí, el IAPI, no vendía en libras ni en dólares, vendía en pesos de Argentina. Entonces cuando los que compraron, dice, ¿pero dónde lo saco? Ah, no sé, es un problema de ustedes. Por lo tanto, el peso argentino se mantenía. Claro. Estamos fuera de la copa, de Reci, se lo digo desde ahora como gran hincha de Boca y observador. el equipo, no, él siempre en el barrio, ¿para quién se tira? Para el equipo más chico, le van a dar los puntos. Esto va a ser así, le digo, el partido de Junior con el brasileño. Está 0-0, faltando 2 minutos, 3 minutos gana, hace un gol el Junior y afuera Boca, no lo quieren. Boca, River, los grandes no lo quieren. Acuérdense lo que le digo, le juego un café, que estamos afuera de la Copa Libertadores. A nosotros no nos pueden dejar de querer o querer si nosotros no jugamos nunca. Chao. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Señor de Renzi, usted tocó el tema de Cavallo. Yo tengo una idea que siempre la digo. Todos los ministros que estudian en Oxford, en Cambridge, en Harvard, primero tiran para su bolsillo, su entorno, para Inglaterra, para Estados Unidos, para Rusia y ahora para China. Habría que aprender de nuestro general Perón cuando lo puso a Miranda, que era un comerciante de Berazategui. Él usaba el sentido común. 2 + 2 = 4. Pero estos ministros que estudian en Harvard, en Cambridge, en Oxford, 2 + 2 = 8. 4 para el gobierno y 4 para ellos. Esto está clarito. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Lo felicito por el programa que tiene. Siempre se aprende mucho con usted. Bueno, pero lo que pasa es que algunos escuchan, dicen que aprenden, pero después se vuelven a equivocar todo el tiempo. No, yo lo felicito. La verdad que se aprende muchísimo, como un profesor. Y lo saludo. Con respecto al problema que tiene el peronismo, para mí el gran culpable es Scioli, porque no hizo nada. Y la gobernación de la provincia de Buenos Aires mueve el termómetro de todo. No, además fue un desastre. Un desastre. Después de Roscau, creo que fue la peor. Lo peor, hundió el peronismo, a Cristina, hizo un desastre. Y esto aprovecharon, bueno, la volada. Le cuento, para que no nos escuche nadie, en la casa de Scioli, el padre, con Pedro Pícaro y con Romay, juntaron dinero para la campaña del Sogaray, de Alfonsín. Bueno, los saludo y vas a la radio cuando llama, que se acopla. Chao. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos, Vicente. Hablaron de Maquiavelo, ese personaje perverso. El libro de él fue condenado por la iglesia, por malo. Dice él, Maquiavelo decía, divide y reinarás. Cuando Perón decía, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no es cierto? La parte positiva. También Maquiavelo... No, Perón nunca dijo eso, esa es una frase del Partido Comunista que se instaló en las masas. Ah, bien, pero no deja de ser buena la idea, ¿no? La unión hace la fuerza. Maquiavelo también decía, el fin bueno presuntamente justifica los medios malos. El fin justifica los medios, decía, y eso también fue condenado por la Iglesia. Si queremos un fin bueno, tenemos que usar medios buenos. Y también creo que al pueblo para dominarlo hay que tenerlo cortito, con un autoritarismo, ¿no es cierto? También un libro perverso realmente, El Príncipe se llamaba, condenado por la Iglesia. Maquiavelismo entonces es el fin justifica los medios, ser maquiavélicos. Lo saludo. Adiós. Bueno, ayer en comisión, cuando se votó y se le dio tratamiento para que se trate en la Cámara de Diputados el tema de las tarifas, la votación terminó 51 a favor, 47 en contra. La oposición tuvo mayoría en obras públicas y allí sacó la diferencia, y la minoría en defensa de la competencia y del presupuesto, que tiene 23 a 22. O sea, en una ganó el Cambiemos, 51 a 47, y en la otra ganó la oposición, 23 a 22. Ahora bien, la oposición es una victoria importante en un hecho que hizo que todo el peronismo se juntara votando igual. El kirchnerismo bajó su proyecto para apoyar al resto. Diego Bossio, que fue el primer orador de Argentina Federal, bloque autor del proyecto, afirmó que en su discurso que el aumento de las tarifas es un problema de la sociedad argentina y de las familias y de las pymes, y rechazó que fuese una discusión de poder porque el debate lo trajo la coalición gobernante. Macri dice que no es mago. ¿Hace magia una pyme, una clínica, una familia?, preguntaba Bossio. Por otro lado, aclaró que su bancada no está en contra de las cuentas equilibradas y que su postura es no de demagogia, sino que no se puede pagar más de lo que se recibe por salario. Luego, el turno de Marcos Labaña, del masismo, también autor de normas sobre el tema de las tarifas, dice que las tarifas suben más que los salarios. También se mostró dispuesto a discutir los objetivos técnicos y de la legislativa que presentó Cambiemos. Tenemos un país pobre y por constante derrota de la construcción del futuro contra el presente. Esto es parte de un país nuevo que queremos hacer. También desmintió que el 90% de los usuarios vaya a recibir facturas de entre 20.000 y 40.000 pesos y afirmó: no nos olvidamos de los pobres, contamos más a los ricos para subsistir la tarifa social. Nos vamos a hipotecar el futuro de la Argentina. Graciela Camaño luego tomó la palabra para responderle al diputado oficialista que había dicho todo esto, que era Eduardo Amadeo. Dice: no se preguntan por qué estamos del lado de los que antes criticábamos. No se preguntan si están haciendo algo mal. Y se tensió. El contenido del discurso de Macri en Vaca Muerta fue el mismo que el anterior gobierno. Fue un relato. Son todo lo mismo. Son caca con demagogos. Por último, luego de haber logrado el dictamen del titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, dijo: la mayoría de los bloques opositores claramente va a votar a favor del proyecto. Los distintos bloques opositores planteamos lo que escuchamos de los lugares en que visitamos, los reclamos de las pymes, de los vecinos. Lo que estamos planteando es frenar este tarifazo. No le estamos diciendo al gobierno que no aumente las tarifas. Planteamos que las tarifas no aumenten más que los salarios, dijo Rossi, el que preside el Frente para la Victoria. Es decir, todos los sectores del peronismo coinciden en que si tienen que aumentar las tarifas, hay que regular en función al aumento de los sueldos. Si a los gremios le están diciendo que no aumenten las paritarias más de un 15% y la inflación va a ser del 25%, ¿cómo suponen, cómo imagina Macri que no puede hacer magia, que el resto de los argentinos vamos a hacer magia? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué tenés de música, Diego? De música tenemos, vamos a recordar a un querido autor poco conocido en Buenos Aires, que nació el 3 de mayo de falleció el 3 de mayo de 1950, don Julio Genaro Quintanilla. Era un poeta mendocino, escritor y periodista también, hijo del reconocido José Néstor Lencina, que fue periodista y político y orador. Esencialmente fue un poeta romántico contemporáneo de Alfredo Bufano y vivió en la época del llamado populismo en Cuyo, en aquella Mendoza de 1930, con los infaltables coches de plaza tirados por caballos, que nosotros acá en la capital conocemos como Mateo, cuando la confitería Colona en la esquina sureste de San Martín y Necochea era la cista obligada de la gente importante, en el primer piso del local se cambiaban libras esterlinas, digamos que era el primer mercado negro de la plata, del cambio de moneda. En ese entonces, en que las familias de la sociedad mendocina preferían venir a Buenos Aires, al Teatro Avenida, ubicado en la vereda este de San Martín, entre Buenos Aires y La Valle, allí vivía Julio Quintanilla. Época de románticos, de poetas que en la capital federal se agrupaban entre modernistas y vanguardistas, y las figuras de la literatura argentina eran Almafuerte, Carriego, Fernández Morenos, Storni, y sin alta estridencia, el mendocino Alfredo Bufano. En esos días transitaba las calles del centro un bohemio con alma de polemeta, Julio Genaro Quintanilla. No era ajeno al radicalismo lencinista y a sus ideales de federación, pero se comenta que se encargaba de redactar los discursos de Carlos Washington Lencinas. Lo cierto que en la confitería o en el café invariablemente lo encontraban rodeado de gente sencilla y de buen corazón. Su conversación era amena y entretenida y llena de recursos, y sus letras altamente populares. Decían que era hijo natural del político José Néstor Lencinas. Nunca se comprobó, pero creció en el seno de una modesta familia y en su niñez, en los actos de las fechas patrias, era donde no faltaba nadie, y ya a sus 5 años Quintanilla participaba en esos festivales. Fue alumno del Colegio Santo Tomás de Aquino y desde niño se destacó por sus veleidades literarias. Por supuesto que sus temas se los grabó numerosos artistas. Hilario Cuadros fue uno de los que le puso música a sus poesías y las llevó al disco con Los Trovadores de Cuyo. Pero uno de sus grandes éxitos, El Beso, fue gracias a que se lo grabó el señor Antonio Tormo de esta manera. Tormo canta a Julio Genaro Quintanilla. La noche aquella que te tuve entre mis brazos, mi beso rondó en el aire que en tu boca hice pedazo. Mi beso rondó en el aire que en tu boca hice pedazo. Dos coyullos en tus ojos, luces de infierno y cielo, tu boca roja infernal y tu cielo, amor tan bueno. Tu boca roja infernal y tu cielo, amor tan bueno. Y anida tu piel morena, que siempre estoy en tus brazos. Qué beso es el beso tuyo, que soy de tu beso esclavo. Somos dos almas en una y de dos un solo abrazo. Color de tierra tu pelo, risa un acorde vago, tu voz agua cristalina cuando me dices te amo. Tu voz agua cristalina cuando me dices te amo. Qué noche, la noche aquella que te tuve entre mis brazos, mi beso rondó en el aire que en tu boca hice pedazo. Mi beso rondó en el aire que en tu boca hice pedazo. Qué herida tu piel morena, que siempre estoy en tus brazos. Qué beso es el beso tuyo, que soy de tu beso esclavo. Somos dos almas en una y de dos un solo abrazo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 7:23 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 8 años platense asciende, todo un acontecimiento después de estar penando tantas veces en la tercera categoría. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. 8 años que no ascendía Platense, que tiene, a ver, 2 ascensos a Primera A, 1964-1976, 2 al Nacional B, 2006 y ahora 2018, y en la era amateur subió a Primera División en 1912. Mucho sufrimiento, mucho penal, desahogo en el final, y Platense volvió a la Primera B Nacional. Me cuentan que los 8.000 hinchas que estuvieron en Cancha de la Luz hicieron una caravana, y antes de ir para Saavedra, para Vicente López, pasaron por el obelisco. Estuvo David Segués, quizás uno de los hinchas más famosos del Calamar. Y bueno, este muchacho, el técnico, ¿no? Un amigo, Fernando Ruiz, él sabe de ascensos, porque ascendió con Estudiantes y con Español como jugador, con Almagro, y ahora con Platense como técnico. Y bueno, merecido, pese a que en el final sufrió y mucho Estudiantes en tiempo, bueno, se jugaron, sabemos que se jugaron, se jugó tiempo extra, y bueno, en el segundo tiempo adicional, el arquero de Olivero fue figura de este Platense, Diego Figueroa lo tuvo a maltraer, pero bueno, como decíamos, desahogo en el final y Platense pudo festejar. Nada más y nada menos que con su máximo goleador, el máximo goleador de la historia, Daniel Trapito Vega, otro que también sabe de ascenso porque tiene varios en su haber. Pero bueno, ayer también jugaron Platense Comunicaciones, empataron 0-0, Argentino de Quilmes le ganó 2-1 a Cambaceres, Armenia Luján se postergó, fue el único partido por las inclemencias del tiempo. Dock Sud volvió 4-1 a Midran, con esto se decretó el descenso de Cambaceres, que después de mucho tiempo descendió de categoría. Excursionistas perdió 1-0 con Berazategui, La Ferrer perdió 3-1 con Central Córdoba de Rosario, Cañuelas le ganó 1-0 a Sportivo Barracas, Alem perdió 3-0 con el Cadu, que lo afloja. Hubo algún incidente porque desde la calle arrojaron una bomba de estruendo a la tribuna donde estaban los dirigentes y aficionados del Cadu. Deportivo Merlo empató 1-1 con el Porvenir, San Martín de Bursaco perdió 4-2 con Ituzaingó, y JJ Urquiza le ganó 1-0 a Italiano, que mantuvo la categoría, pero no sin antes penar. Hoy, si el tiempo y los campos de juego lo permiten, van a jugar por la primera vez Real Pilar Fútbol Club, Argentino de Merlo, Centro Español Muniz, Claypole, que está muy complicado con el tema de desafiliación, ante Paraguayo y Atlas Puerto Nuevo. Es decir, en lo que tiene que ver con la primera B metropolitana, el reducido lo van a jugar sábado 17:05, Defensores de Belgrano, Barraca Central, el arbitraje de Donaldi, 20:05, Atlanta del sábado, con Tristan Suárez, impartirá justicia Di Bastiano, el domingo 13:05, Estudiantes, Talleres de Escalada, el arbitraje de Pablo Vigliano, y domingo 15:30, en Cancha de Italiano, Acasuso con Ferrocarril Urquiza, el furgón de Villa Lynch, el arbitraje de Biasuto. Decir que en Quilmes hoy hay una reunión definitoria, se va a saber si Mario Siacqua hay un principio de acuerdo, va a continuar o no. Decir que Héctor Arzubialdi dejó de ser el técnico de Santa Marina de Tandil, que en Flandria la dupla Fabio Orsi, Sergio Gómez no va a continuar, y mañana 19:10 cancha de Arsenal, la finalísima por un ascenso a la primera A entre Almagro, Aldosivi, Almagro, una definición apasionante por un ascenso a la primera división A, Miguel. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El delegado de la UTA de la 620 habla del chofer tajeado que ya está en su casa y está informando. Bueno, vamos a volver a Lomas del Mirador en un ratito nada más, Muy bien, vamos a hablar de la Copa. Estaba diciendo el delegado de UTA que piden la gendarmería que está muy caliente la zona de Mi Rey del Pino, en La Matanza, y sin decirlo, están dando a entender que no le creen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Un verdadero problema están pidiendo los choferes de la 620, la gendarmería en La Matanza. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está en otra línea? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Horacio, Miguel. Yo por el asunto, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? ¿Quién fue el que le abrió la puerta a este gobierno con las tarifas? Si fue el Congreso y la oposición que le dio, cuando discutieron que querían un aumento y le dio otro, y le dio el aumento progresivo para que aumenten las tarifas. No, no, esto es una decisión del Ejecutivo, no tiene nada que ver el Congreso. Pero cuando se sesionó en el Congreso, que se discutió... No, no, pero no fija tarifa el Congreso. No la fija, pero sí los aumentos. No. ¿Y cuándo discutieron en el Congreso los aumentos? Nunca, van a discutir ahora. No, anteriormente sí. No, vos estás confundido con la reforma previsional, que es otra cosa. No, que estuvo... No, las tarifas no se dijo. Aranguren pero, y todo. No, no, perdóname. Una cosa es cuando Aranguren fue a dar el informe, un pedido de informe que le hicieron, que estuvo Aranguren explicando las tarifas, y otra cosa es que el Congreso elegir la tarifa. Es una facultad del Ejecutivo. Elegir tarifa. El Congreso lo que puede hacer es sacar una ley para que tenga determinado tope las tarifas, pero no elegir la tarifa el Congreso. Bueno. Pero aparte nosotros seguimos, o sea, se sigue discutiendo de que tenemos tarifas porque no hay inversión y esto. Ah, eso es mentira. Claro. Eso es una mentira porque además quieren que con el bolsillo del pueblo se financie a las empresas privadas. ¿A dónde está la plata del aumento de las tarifas? Se las llevaron, las invirtieron en el LEVAC, hicieron timba financiera, las sacan en dólares y se las sacan del país. O sea, ya lo expliqué eso, lo escribí también, lo puse en la página nuestra, el que quiere entrar lo puede encontrar. Así que esto no tiene ninguna explicación. En todas partes del mundo, la energía y el transporte está subsidiado. En Rusia, en Estados Unidos, en China, en Canadá, en Australia, en todos lados. Pero acá no tiene sentido que subsidiemos algo que está superando los costos. No, no. Se puede subsidiar. Lo que ocurre es que se puede subsidiar y se puede poner una tarifa como corresponde. El 50% del tarifazo son impuestos. Seguro. Entonces se mandaron un impuestazo, no un tarifazo solamente. Dos veces le meten la mano en el bolsillo a la gente. Porque las tarifas son la mitad. Quiere decir que si vos sacás los impuestos y pagás la mitad, la tarifa la puede pagar la gente. Seguro. Bueno, ¿sabes qué dice el gobierno? ¿Y cómo reemplazamos los impuestos que no nos entran? Bueno, es muy fácil. Piensen que todos los días, en intereses de la deuda de este desastre que han hecho, se va a un hospital completo que no se pone. Entonces, es una mentira completa la que están contando, porque dicen, sacamos los impuestos, ¿de dónde? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Y por qué se endeudan a cada rato por cosas que no corresponden? ¿Por qué pagan el 30 y pico% a las letras? ¿Por qué se le escapa el dólar a pesar de que vendieron el 12% de la reserva? Todo es una gran mentira y todo tiene una distorsión absoluta. Por eso, como a la gente le cuentan las cosas mal, la gente después termina razonando equivocada. Chao. Chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Terminó el paro de la línea H, siguen protestando los metros delegados porque no están conformes con el aumento que se determinó, con los únicos que tienen representación gremial ahora, que es la Unión Tranvieros Automotor. Veremos cómo sigue toda esta historia. ¿Quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cuando se administra mal un país, se inventan impuestos a cada rato. La Argentina debe ser uno de los países con mayor cantidad de impuestos. No hay un contador que conozca la totalidad de las leyes impositivas. No existe. Son todos los días reformas, con articulados nuevos, con resoluciones, con leyes, con decretos. Es imposible vivir en un país que tiene la enorme cantidad de impuestos que tiene la Argentina. En Estados Unidos hay 4 impuestos. Y el que no paga va preso por evasión. Y no sale, queda preso. En la Argentina superamos los 100 impuestos. 100. Es imposible gobernar de esa manera. No tienen la menor idea de la administración del poder político y público, los dirigentes políticos, los economistas y ahora la ciocracia empresaria. Todos creen que hay que mamar de la misma teta, del bolsillo de las personas. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Vamos a recordar a Elías Isaac Alipi, tal será su nombre completo, lo conocíamos como Elías Alipi, que nació en Buenos Aires el 21 de enero de 1883 y falleció el 3 de mayo de 1942. Dramaturgo, empresario teatral, actor, director de cine y teatro, se lo recuerda a sí mismo como un excelente bailarín de tango, tenía el apodo del Flaco y era amigo de las parrandas en la noche de Buenos Aires junto a Carlos Gardel. Se inició en el teatro en 1903, en el Teatro de la Comedia, con la compañía de Jerónimo Podestá. Después formó su propia compañía, a la que se integraron Francisco Ducase, José González Castillo, Miguel Ligero, Héctor Quiroga, Carlos Morganti, entre otros grandes actores, con los cuales había interpretado sainetes como El Camarín de Bermúdez de Roberto Cayol en el Teatro Moderno en junio de 1915. De gira con Carlos Gardel fueron a Brasil en ese año, fracasó y volvieron sin dinero. Formó la Compañía Tradicionalista Argentina, que con la dirección de José González Castillo representó en el Teatro San Martín Juan Moreira, Santos Vega y Martín Fierro, este último con el aporte del dúo de Gardel Razzano y sus canciones, y otras del mismo Alipi, que también escribió varios tangos. En 1916 se unió con Enrique Buinho y formaron la compañía Muño Alipi, que se convirtió en uno de los rubros más importantes del Teatro Nacional. Entre las piezas que representaron estaban Los Sainetes, La Taba del Querer de Carlos Schuffer Gallo en el Teatro Nuevo, Las Entrañas del Lobo de Carlos de Paoli en 1915, Los Novios de Genoveva de Careza en noviembre del 16, El Candidato del Pueblo de José Saldías en julio del 17, y Avanti Fútbol Club de Juan Fernando Camilo D'Artés y Carlos Santiago Daniel en 1918. Alipi, en 1918, tenía a su cargo las puestas en escena del sainete Los Dientes del Perro de José González Castillo y tuvo la idea de presentar en escena un cabaret con la actuación en vivo de la mejor orquesta del momento, la de Roberto Firpo tocando tango. Si Gardel le propuso que incluyera el tango Mi Noche Triste de Samuel Castriotti y Pascual Contursi para que lo cantara Manolita Poli, una actriz de 19 años. La respuesta fue tal cuando se estrenó el tango en el Teatro Esmeralda, que fue el mayor éxito, que la obra fue el éxito del tango. Esa noche el público le hizo repetir a Manolita Poli el tango varias veces. También en 1918 pusieron en escena Premios a la Virtud de Ulises Favaro. Produjo numerosas piezas teatrales y terminó muriendo muy joven, a los 42 años, de una enfermedad terminal. Elías Alipi, actor, productor, director, pionero del Teatro Nacional en nuestro país, que con su amigo y socio, el compañero Enrique Muño, que lo prohibieron en la época del golpe del 55 nos dieron tal vez los más grandes éxitos teatrales en la Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Teléfonos abiertos, estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Hola, buen día. ¿Quién es? Pablo Payón Crubelier. Y me con la décima para amigos Carbone, que le gusta papas fritas, milanesa, huevo frito, a ver si sale. Papas fritas, huevo frito, reina allí, la milanesa, la dueña de toda mesa, de niños y de abuelitos. Su sabor es exquisito, no hay comida más sabrosa para la dama sendosa con mejor cocinero. Para mí el puchero, la carne asada es famosa. Un saludo peronista para todos. Quiero hablar un minuto con línea privada con Carbone, si se puede, si me permite, gracias. No, no, no le permitimos, no se puede y mucho menos para hacer la difusión a la pizzería. Chao. Hágame la escuchada. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Derechis, estoy confundida, la verdad. Estamos mal, muy mal. Yo, por ejemplo, no estoy mal, pero no hago las cosas que hace gente. Por ejemplo, estamos en récord de comprar los autos nuevos. Estamos en récord para comprar dólar. No paramos comprar dólar. Alguien compra este dólar que cada día por los bancos... Por lo general, los empresarios que hacen grandes diferencias. Y grandes diferencias, pero igual, hay también comprador minorista. Sí, sí. Que es costumbre solo en Argentina. Al lado estamos en Brasil, nunca sabe, más ¿usted sabe dónde, dólar. ¿Sabe dónde fue que aumentó más el dólar en todo el mundo? ¿Dónde? Turquía, Rusia y Argentina. Claro, pero Rusia tiene muchos castigos por Estados Unidos, es otra cosa. Y Estados Unidos castiga cada día con aluminio, con petróleo, con gas a Rusia. Es otra cosa. Acá no vendemos nada a exterior. Tenemos campo, pero campo tiene este año dificultades. Así que, pero también recitales están llenos. Fútbol, primeros que compramos para fútbol mundial, Argentina era primera que compró todas las entradas. Entonces, me confunde esa cosa, yo vivía... No, porque, ¿sabe qué pasa? Sobre 44 millones de habitantes, claro. Que 4 millones estén bien, mueven el turismo, mueven las compras, aumentan la venta de autos y compran ellos. Es decir, hay una sociedad minoritaria de un 10% que está muy bien. Pero 10% no puede agarrar todas estas compras. Sí, esta. Sí. La verdad, en casinos, yo paso por estos casinos a veces, están llenos y hay cola afuera y hay jubilados. No, en los casinos, por lo general, y en las tragamonedas y demás, va la gente humilde. Claro. Que fue enganchada con el vicio del juego. Mire, Perón tenía una frase que decía: el impuesto a los tontos. El juego es el impuesto a los tontos. Uh-huh. ¿No? Bueno, como también se privatizó el juego. Como el gobierno este terminó con Lotería Nacional, todo es privado. Así que se llevan la plata a los privados. Y claro, pero lo que pasa es que esa cosa nos confunde, porque hay país, o dos países tenemos, la verdad. Sí, uno del 10% y uno del 90% que la pasa mal. Bueno, muchas Chao. Gracias. ¿Quién hola, está? Hola. ¿Quién? Hola. ¿Quién es? Hola, Derrensi. Hable, ¿quién es? Sí, sería tan amable, quería saber el tema de... Sí, ¿quién es que habla? Daniel, ¿De dónde? De que pasaron de este muchacho como es de... ¿No sabe dónde vive? Hola, hola. ¿No sabe dónde vive? Hola. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y yo no les pido, no lo comento a nadie, pero cuando uno tiene que macanear... Piensen bien en macanear, pues Daniel, porque no se llama Daniel, entonces tiene que pensar de dónde va a decir. ¿Qué les pasa? 744. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Muy bien, entonces, bueno, finalmente la gente de Riestra, si tenía alguna esperanza de recuperar los 10 puntos que le faltaban como para salvarse el descenso, que se olvide, porque el dirigente de AFA, vocero presidencial de AFA, el ex dirigente de Chicago, Daniel Ferreiro, confirmó que los descensos ya están consumados y son estos que ya conocemos. No hay manera de que Deportivo Riestra no descienda. Más allá del reclamo por el tema de los 10 puntos en el TAS, en el Tribunal Superior Arbitral, que confiaba a la gente de Riestra que le pueda dar la chance de recuperar esos puntos que perdió en su momento. Bueno, esto no va a ser así. Riestra descendió, va a jugar el año próximo la primera vez metropolitana. Tampoco le van a dar los puntos al Aldosivi en el partido con Riestra, así que no, olvídese. No, por eso Aldosivi tiene que jugar el desempate, ¿no? No hay manera de que pero digo, Aldosivi tiene que jugar el desempate. Sí, mañana viernes con Almagro en cancha de Arsenal. Mirá, fíjate vos, ¿no? Estudiantes de Buenos Aires y Almagro, que son vecinos de la misma zona, los dos jugando por el ascenso, ¿no? Exactamente, ahora Estudiantes va al reducido y va a jugar con Talleres, si no recuerdo, con Talleres de Escalada. Y bueno, mañana Almagro tiene la gran chance de volver a Primera División. Sería el tercer ascenso del equipo de José Ingenieros al fútbol de Primera División. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En Marambio, en la Antártida Argentina, en este momento 15 grados bajo cero, la máxima será de 11 bajo cero, está parcialmente nublado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. El gran poeta Juan Kelman nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, el 3 de mayo de 1930. Fue el tercer hijo de un matrimonio de inmigrantes ucranianos. Su padre, José Kelman, había participado de la Revolución Rusa de 1905. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, estudió en la Universidad Química, pero la abandonó y al mismo tiempo decidió dedicarse a la poesía. En el 54 trabajó como redactor en el diario Nuestra Palabra y en el diario comunista La Hora y como corresponsal de la agencia china Xinhua. Integró el grupo de jóvenes que se reunían alrededor de la revista Muchachos y su primera obra publicada, Violín y otras cuestiones, fue prologada entusiastamente por otro grande de la poesía, Raúl González Tuñón. El libro recibió inmediatamente el elogio de la crítica. Forzado al exilio en la época del proceso, residió en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, y en ese periodo alternó su actividad política contra la dictadura militar con trabajos de traducción para la UNESCO, y en 1988, en el mes de junio, regresó a la Argentina tras 13 años de proscripción y persecución judicial. Su obra, junto a la de Mario Benedetti, Oliverio Girondo, formó parte del guión de la película El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, y en el año 2000, después de una tenaz búsqueda, encontró e identificó a su nieta, a la que nunca había conocido, tras la desaparición y asesinato de su hijo y de su nuera. En las últimas décadas vivió en la Ciudad de México y escribió una columna semanal desde allí para el diario argentino Página 12. Fue un firme apoyo de los movimientos de protestas como el 15M de España o el 132 en México. Murió el 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México. Uno de los tantos escritores de la izquierda que fue reivindicado por un amplio sector más allá del Partido Comunista. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Néstor, ¿cómo hacemos para e intentar jugar los mundiales chiquititos cada dos años. ¿Sabés que tienen un borrador para hacer premundiales? Sí, para jugar con ocho selecciones cada dos años. ¿Qué sería eso? ¿Una especie de avance para activar un negocio? Sí, bueno, esto tendría, imagino, será en reemplazo de la Copa Confederaciones. Y poder, en vez de esperar previo al Mundial, hacerlo cada dos años, entonces estás agregando en realidad una Copa Confederación. Yo la veo desde ese lugar. Claro, pero fíjate, yo creo que la Copa no se jugaría más si aparece esto, y se manejarían supuestamente por el ranking de FIFA. Ahora, claro. ¿Qué pasa? Si vos en el ranking de FIFA tenés a Brasil y Argentina siempre, el continente del sur va a ser siempre representado por lo mismo. Después van a inventar una clasificación, entonces vas a tener una selección jugando permanentemente, por lo cual se va a complicar muchísimo con los clubes, ¿no? No, se va a complicar con eso, se va a complicar... Bueno, igualmente ahora lo que quieren establecer, por eso va a haber dos Copa América consecutivas para que coincida y que no haya inconveniente cuando se cruce con el tema de los mundiales, hacerlo cada cuatro años, como para que a partir de este proyecto que tienen no caiga justo en años que se hagan este tipo de copas. Es que están justamente, al respecto. Pero Héctor, perdóname, Néstor, justamente están preparando un negocio, porque cuatro años es mucho tiempo, entonces quieren hacer un negocio cada dos años, esto es un negocio muy grande de la televisión, y tiene que ver con que si vos metés dos por federaciones, es decir, sudamericana, europea, centroamericana, y no sé, de Asia o de África, de algún otro lado que se elija, vos tenés allí los equipos, o por ahí le dan uno a Asia y uno a África, le dan dos a Europa, dos a Confederación Sudamericana, no sé, uno al continente, a Australia, ponele, y otro a ocho equipos donde solamente puedan tener la Confederación Sudamericana y la UEFA, dos equipos cada uno, pero esos equipos en Europa no tendrían mayor problema porque ellos se organizarían de alguna forma. Pero aquí, ¿cómo se haría para elegir que no vaya Bolivia, que no vaya Chile, que no vaya Uruguay, o que vaya Argentina o Brasil, o que vaya siempre alguno de los que fueron campeones del mundo? ¿Cómo se manejaría eso? Y lo que pasa es que el tema del ranking, ese ranking siempre es muy especial, ¿no? Lo dijimos cuando la Argentina era primero, si después está en el quinto puesto. Ese ranking es muy... te da una explicación la FIFA, uno si entra... hay como una serie de ítems que se tienen en cuenta para sumar esos puntos, pero a veces son inexplicables. En un momento de la Argentina no le iba muy bien, igual estaba ahí arriba, después bajó. Si toman ese ranking, sinceramente, y no es por competencia deportiva o por haber ganado alguna copa, me parece que entra en una digitación al respecto que va a ser inentendible, pero son esas cosas que a veces puede llegar a tener la FIFA, que no lo entendemos, o esas cosas que no entendíamos y que ahora están esperando sentencia en los Estados Unidos por los arreglos que hicieron, ¿no? Yo te digo que... alguna explicación había en el fondo. Yo te digo que los norteamericanos, cuando hicieron la Copa del Mundo, se dieron cuenta que ese gran negocio no existía porque la televisión no era de ellos. Ahí empezaron a investigar y ahí empezaron a querer meter mano en el negocio de la televisión. Cuando se dio cuenta Estados Unidos que ellos hacían el esfuerzo de organizar la Copa del Mundo, pero que el negocio redituable no le pertenecía a ellos, sino que le pertenecía a empresas del sur del continente o a las empresas europeas. Y ahí dijeron, ¿qué pasa en la FIFA? Y ahí saltó el FIFA Gate. A partir de esa irrupción, donde hasta el FBI, la CIA y demás participaron en la investigación, ellos no hubieran hecho ninguna investigación si el negocio de la televisión hubiera cerrado para los norteamericanos. Cuando se encontraron con que el gran negocio millonario no eran los partidos ni los estadios, sino la televisión, se dieron cuenta que ese negocio no lo manejaban ellos. Sí, y de hecho todas las propuestas que hay tienen que ver con la televisión, todas las propuestas de reforma, de jugar los partidos en cuatro tiempos, alguna de esas reformas que se piensan es porque si no le reditúa a la televisión de la forma que la tienen pensado los norteamericanos. De hecho, el fútbol americano, las finales que duran como cinco horas, tienen que ver que a ellos les conviene que en ese parate siempre entra publicidad. Cuando hicieron los recortes con la NBA fue exactamente lo mismo, para que entre mayor cantidad de publicidad. Es decir, está pensado siempre como espectáculo y mirado desde el lugar de cuánta publicidad se puede meter en qué tiempo. Así que Bueno, de hecho ahora cuando uno ve las emisiones de la televisión, las publicidades aparecen en el medio del partido, algo que antes no pasaba, ¿no? Te voy a contar una experiencia personal. Estábamos en Tokio, íbamos a transmitir a Argentinos Juniors con la Juventus, y la televisión japonesa nos cita en el estadio, nos dice, mire, nosotros no pagábamos los derechos porque justamente nuestro relato se iba a tomar para la televisión. Si no había que pagar derechos, que fue lo que le pasó a Rivadavia, que fue a último momento y tuvo que pagar, y la plata se la prestó Argentinos Juniors, porque Morales llegó allá sin que Muñoz hubiese pagado aquí los derechos, creyendo que le iban a dejar transmitir, y le prestó el dinero al club para pagar los derechos, si no lo transmitían. Bueno, lo cierto es que a nosotros no nos cobraban derechos porque nosotros le permitíamos que tomara nuestro relato. Entonces me agarra un director con intérprete por medio, me dice, mire, acá comienza el partido, usted arranca, dice que empezó el partido y para mandar la publicidad. Yo me quedé mirándolo, te imaginas. Claro. Entonces, cuando le iba a empezar a contestar y a explicarle, llegué a la conclusión que no tenía sentido. Le dije todo que sí, y por supuesto hicimos lo que hacemos siempre, porque nosotros estábamos transmitiendo para Buenos Aires por radio, ¿no? Y bueno, y se hizo la transmisión como correspondía. Y el japonés andaba haciendo señas como loco porque quería que paráramos al relato. Es decir, en aquel momento, en la televisión japonesa, existía la idea de lo que vos estás planteando. O sea, se hace el relato, se para, suspenso, publicidad, una cosa. Y él creía que tenía que parar el relator, o sea que no, en lugar de decir lo puede hacer la televisión sin sacando el volumen, ¿no? Y pasaron 40 años, Miguel, y sin embargo, ese fue como la visión primaria de esto, ¿no? Sí, sí. Tengo tres frases para la selección argentina. La FIFA está haciendo a través de sus redes sociales y también en su página, como hizo para el Mundial de Brasil 2014, opciones para cada país para poner después, plotear los micros cuando estén allá en el Mundial. Para la Argentina hay tres frases. Unidos por una ilusión, la ilusión de un país está en marcha y magia en movimiento. Esas son las tres frases. Para. ¿Magia en movimiento? Sí. Es fenómeno. Yo le pondría eso con la foto de Macri. Sí. Es muy buena frase, magia en movimiento. Magia en movimiento. Claro, unidos por una ilusión. El otro lado del mago sin diente. Sí, bueno, el no tema puede, es que... No puede poner esa frase. ¿Cómo va a poner la frase de magia en movimiento? Bueno, hasta ahora participaron 13.225 usuarios. Unidos por una ilusión está ganando con el 39% de los votos. La ilusión de un país está en marcha al 31% y magia en movimiento tiene 30%. No podés meter al país. Me parece bien la otra frase. La ilusión está bien, pero no podés meter al país en esto. Sí, bueno, no sé quién habrá tomado la decisión de meter estas frases. Lo de la magia es fenómeno, porque el presidente que dice que no se puede hacer magia quiere que nosotros hagamos magia para pagar las tarifas. Así que yo pondría la frase de la magia con la foto de Macri de un lado y el mago sin diente, que es el mago del PRO, del otro lado. Sí. Bueno, lo pueden poner a caballo también, ¿no? Que apareció ahora. No, pero ese no es mago, ese es hechicero. Bueno, y esta que es más seria, que hay una nueva amenaza del ISIS a 42 días del Mundial. El Estado Islámico dice, el título es así, hay una imagen, dice Estado Islámico versus Rusia, vida o muerte. Dice, se ha vuelto a filtrar esta imagen, fundamentalmente de cara al partido inaugural de Rusia con Arabia Saudita. Al lado de la imagen se puede ver de esta frase, la imagen de Vladimir Putin, acompañado de varios jugadores rusos, mientras que del otro lado aparece una formación del ejército yihadista. Así está puesto este cartel que armaron y que lo hicieron filtrar. Veremos de dónde viene, ¿no? Estas cosas que aparecen de vez en cuando. Yo digo que por más que uno pueda sospechar que no es serio, ante estos muchachos siempre hay que tener cuidado, ¿no? Sí, más allá de eso, yo creo que en Rusia no se van a andar con chiquitas, el primero que se mueva va a tener problemas. Si de algo estoy seguro es que la seguridad rusa va a funcionar mucho mejor que en otras partes, ¿no? Sí. Además de esto, creo que el caso Messi merece una seguridad aparte, que se la pondrán los rusos, pero también la tendrá que poner Argentina, ¿no? Sí, ahí creo que tiene que haber una combinación y que ya debe estar hablado y que el padre de Messi también debe tener mucho que ver con esto de acercar a las distintas partes. Me imagino que a ese nivel, digamos, no solo Messi, sino también Neymar, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, nos reencontramos mañana. Seguimos viendo cómo va este camino al Mundial, ya cada vez mucho más cerca. Ya que estás hablando de seguridad, te doy el último título. Hoy, oficialmente, se disuelve la ETA en el País Vasco, después de tantos años de sangre, de muerte y demás, se dieron cuenta que no tenían más sentido y hoy se disuelve la ETA oficialmente. Hasta la próxima. Tendrá participación política, me imagino, más allá de no ir por el lado violento. Bueno, un abrazo grande, Miguel. Chao. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 8 noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El transporte, los combustibles fueron los principales factores de aumento en los precios y en abril se superó el 2.4% de inflación. Fue uno de los meses más difíciles del año en materia de inflación. Hubo aumento en todas las tarifas como quedó determinado y eso provocó un nuevo disparo de la brecha inflacionaria. Una de las consultoras, Orlando Ferrer y Asociados, dice que la suba de precios en abril rondó el 2.3%. Todavía no se tienen los números finales, pero hasta aquí vemos que impactó mayoritariamente el tarifazo. Por otro lado, Fausto Espotorno, economista jefe de un estudio que se dedica a hacer mediciones, advirtió que las veces de la recesión en la inflación núcleo no se ve y que aumenta a diario el ciclo inflacionario que va a superar un promedio de 25% anual. En la causa Oderlecht, el juez pidió que no salga del país el corcho Rodríguez. La policía de la ciudad de Buenos Aires hizo detener a un agente suyo que mató a un delincuente en el tren del Belgrano Norte y quedó detenido por excederse en la llamada legítima defensa. El episodio se produjo el lunes por la madrugada cuando dos delincuentes quisieron robarle con un cuchillo tramontina al policía. El lunes pasado, el agente de la policía de la ciudad mató de un balazo a un hombre que lo asaltó a bordo del tren del ferrocarril Belgrano Norte en la estación Retiro. El efectivo oficial de la División de Subterráneos de la Policía de la ciudad fue aprehendido y su arma reglamentaria secuestrada hasta tanto la justicia determine las circunstancias precisas del episodio. Ahora está siendo investigado por exceso en legítima defensa. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 del lunes en una formación del Belgrano Norte. En ese momento, cuando arribaba a la estación Retiro, el oficial de la División Subterráneos, vestido de civil, fue sorprendido por dos delincuentes con fines de robar. Uno de ellos, armado con un cuchillo de tipo tramontina, se lo puso en el cuello. Según las fuentes, al verse superado en número, el policía trajo su arma y realizó un disparo hacia los ladrones, uno de los cuales resultó herido en el tórax. Los asaltantes bajaron del tren para huir, aunque el herido cayó en el andén y el otro fue detenido por un agente de la Policía Federal que estaba de facción en Retiro. Personal del SAME que acudió al lugar determinó que el hombre baleado había muerto al tiempo que constató que ni el policía ni el otro detenido, un paraguayo de 56 años, no presentaban lesiones. Por orden judicial, el policía de la ciudad fue aprehendido y su arma reglamentaria secuestrada mientras se investigan las circunstancias del episodio. Tres minutos pasaron de la hora 8. Se sigue aumentando el déficit comercial con China. Ahora fue de 2.615 millones en contra en el primer trimestre. El déficit comercial argentino, la diferencia entre los bienes que exportamos y los que importamos, produce una diferencia a favor de China de casi 3.000 millones de dólares. La página deportiva. El deporte. Sí, Miguel, finalmente no le alcanzó a la Roma. Le ganó 4-2 en el Olímpico de la capital italiana, Liverpool. Pero como había perdido en la ida en el Anfield Park, en el estadio del conjunto inglés, por 5-2, por un gol, la Roma se quedó afuera de la final de la Copa de Campeones de Europa en la temporada 2018. Mané y Wijnaldum le dieron la ventaja inicial al equipo inglés. Había empatado transitoriamente Milner en contra de su valla para el equipo romano. Seco a los 7 minutos del segundo tiempo. Y Nainggolan en dos oportunidades, 41 y 45 del segundo tiempo, el segundo de penal, le dieron la victoria al equipo de Francesco Totti, que finalmente no va a disputar la final, que se va a realizar el próximo 26 de mayo en Kiev ante el campeón vigente, el Real Madrid. Esta tarde, de 16 a 21, en la sede San Martín del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, situada en Avenida Figueroa Alcorta, 5575, se van a llevar a cabo las elecciones en la Asociación Argentina de Tenis. La particularidad que los dos candidatos son extenistas. Uno es José Luis Clerc, que encabeza la lista oficialista, la nueva AAT, mientras que Agustín Calelli va a ser su rival y es el líder de la lista Experiencia y Cambio. La elección está muy pareja, se va a definir voto a voto, pero es muy particular, ya que dos extenistas de gran predicamento van por la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis. Y en el Super Rugby, 5 cambios va a tener los Jaguares para enfrentar mañana, desde las 4 de la madrugada, hora de nuestro país, a los Chiefs en Nueva Zelanda, cerrando el equipo argentino su periplo por tierras de Oceanía. Julián Montoya por Agustín Crevi, Tomás Lavanini por Matías Alemano, Tomás Lezana por Leonardo Senatore, Gonzalo Beltranó por Martín Landajo y Ramiro Moyano por Bautista Del Gui serán las 5 modificaciones que decidió el entrenador de los jugadores, Mario Ledesma, que dispone este equipo para mañana. Santiago Botta, Julián Montoya, Nahuel Tetás Chaparro, Guido Petti, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Gustavo Gonzalo Beltranó, Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Genónimo de la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet, su capitán, serán los 11 que intentarán traerse la cuarta victoria consecutiva de tierras de Oceanía para los Jaguares en el Super Rugby. Bancos de niebla en distintos lugares hace que se debe conducir con mucho cuidado en la 202 y en el Camino del Buen Aire. Hay bancos de niebla muy marcados. Lo propio ocurre en el camino a Cañuelas, de manera que hay que conducir con cuidado, y en la ciudad de Buenos Aires la visibilidad se reduce a 50 metros porque existe una niebla notable en la hora 8-7 minutos, 16 grados 2, el último parte del servicio meteorológico dependiente de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, dice que no habrá lluvia. Antiguamente dependía de la Fuerza Aérea y ahora depende del Ministerio de Defensa. No se pronostican lluvias en la capital y alrededores, pero mañana hay un frente de tormenta que puede llegar a complicarnos el fin de semana. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hace mucho tiempo. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hace mucho tiempo que nosotros venimos aclarando en este programa los vaivenes de una economía que no cierra, que produce grietas permanentes y que ayer volvió a batir récord con la suba del dólar, que cerró a escasas monedas de 22 pesos, 21,50, y que además se volvieron a vender 504 millones ayer de dólares de las reservas, lo que hace que hasta el momento, en este mes, se haya vendido el 12% de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Toda esta introducción para que Héctor Giuliano nos explique qué hacemos, cómo seguimos en este torbellino y en esta locura en que nos ha metido el gobierno de Macri. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Pero primero te aclaro de antemano que yo estoy años luz de poder decir cómo se sale de esto, ¿no? Simplemente de tratar de analizar las noticias a medida que van apareciendo. Y evidentemente, no solamente las cuentas no le cierran al gobierno, sino que el gobierno está en el ojo de la tormenta, a mi juicio, de una movida especulativa desde ya, de todo lo que es especulación financiera de la más cruda, pero por culpa de su propia política de gobernar con deuda. Es decir, si vos gobernás con deuda, te pones perfectamente de rodilla para que seas un juguete en manos de los especuladores. Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? Aunque te confieso que todavía no he leído las noticias de hoy, vi los titulares prácticamente, pero el panorama creo que ya estaba cantado ayer. Los capitales especulativos que están endeudando al Banco Central, en realidad un endeudamiento consentido, ¿no? Porque esto no ocurre a pesar del Banco Central, sino porque el Banco Central empezó a endeudarse y tiene una deuda en Lebac de 1.400.000, a lo cual hay que sumar toda la deuda que coloca a 7 días en Leliq, que son Lebac, justamente a 7 días que toman exclusivamente los bancos, y pases pasivos que también son a 7 días y que pagan la tasa de referencia. O sea que es una locura pensar que el gobierno, a través del Banco Central, tiene una masa de deuda a cortísimo plazo de 1.600.000, porque si sumás a las Lebac los pases a 7 días, que son unos 300.000 millones de pesos más, estamos frente a un desvarío. Es decir, no hay posibilidad alguna de que nadie pueda responder esa deuda. Y entonces los especuladores, que son fundamentalmente prestamistas usureros, quieren más tasa. Entonces el gobierno está frente a la extorsión. ¿Me das más tasa de interés o me voy al dólar? Si se te escapa el dólar, no solamente perdés reservas, sino que además el dólar se termina trasladando a la inflación. Entonces, si no querés que haga esto, me das más tasa de interés. El tema es, ¿cuál es el precio de estabilización de esta movida extorsiva contra el gobierno? Donde digo, movida consentida, porque lo que ocurre no ocurre con funcionarios ajenos al sistema. Son funcionarios del riñón del sistema financiero, desde el ministro Caputo hasta los colaboradores y el propio titular del Banco Central, Sturzenegger. La idea mía es que, primero, como el país está en virtual cesación de pago, porque ya ha llegado al punto en que no se pueden pagar los intereses de la deuda pública, como digo, estamos pagando las dos terceras partes de los intereses. 122.000 millones de pesos de intereses no se pueden pagar, hay que capitalizarlos por anatocismo. Es decir, viste, como un deudor que está en la lona, que ya no paga capital, no puede pagar intereses y empieza a capitalizarlo. Es decir, señor, por eso se llama anatocismo, ¿no? Lo hemos hablado. Señor, no le puedo pagar el día sin intereses. Bueno, financieme los intereses. Entonces estamos financiando el capital, tomando más deuda, aparte, y además capitalizando intereses. Y el Banco Central está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta situación desde el punto de vista técnico es inmanejable. Es decir, vos tenés una deuda es astronómica, no tenés forma de evadirla. Ahora, el gobierno piensa sostenerse con este sistema. ¿Por qué? Porque si trata de liberarse de ese sistema, pierde la estabilidad financiera y política. Y este gobierno no dura 24 horas si se le corta el flujo de deuda. Ese es el grado de, digamos, de patetismo, es la situación patética en que está el gobierno. Ahora, supuestamente, estos especuladores no van a matar a la gallina y los huevos de oro. Entonces, lo que hay que pensar es esto. Toda esta movida es una presión al gobierno porque el gobierno le aplica el impuesto a la renta financiera a los tomadores de Lebac. La alícuota que correspondería es un 5%. Entonces, como primera medida, la interpretación que uno hace es Los banqueros, los especuladores dicen, ah, sí, vos me aplicás la renta, el impuesto a la renta financiera, bueno, entonces yo te pido que me subas la tasa de interés para compensar, no solamente la tasa, sino además darme un poco más. No nos olvidemos que el mismo Sturzenegger, el año pasado, la tasa de interés a comienzo de año la llevó a 38%. Ahora la está subiendo a 30-25, y digo la está subiendo porque la presión es para que el Banco Central se presente con el argumento de decir, señores, tengo que subir la tasa de interés porque si no me están presionando con el dólar. Es decir, el Banco Central se victimiza de una situación que el propio gobierno, a través del Banco Central, creó. No sé si esto es muy confuso, pero lo básico es esto. Esta es una extorsión típica. El acreedor absoluto, el acreedor que controla la situación, le dice al Banco Central, o me das más tasa de interés o me voy al dólar. No, por favor, no se vaya al dólar porque nos descompensa todo. Si mi política es tener el dólar bajo, porque si no, no puedo pagar intereses de la deuda externa. Y entonces es una causación circular del problema, es un círculo vicioso perfecto. Yo tengo que dar más tasa porque si no, los prestamistas se me van al dólar. Si el dólar sube, se me descompaginan todas las cuentas y además la devaluación se traslada a los precios. Vos sabés que en 29 meses que tiene el presidente del Banco Central, modificó tantas veces, fue y vino tantas veces con tanto el precio del dólar como por el otro lado el tema de las tasas, que la verdad que es una situación inmanejable, eso de que la independencia del Banco Central y todo ese piripipí que se cuenta siempre, que en realidad nunca están así, desconfunde a propios extraños, porque prácticamente, ¿cuántas veces cambió en estos 29 meses? ¿10 veces, 20 veces? Bueno, sí, el propio Sturzenegger se había referido eso cuando habló de la tasa de las metas de inflación, donde le preguntaron si iba a haber cambios esto el año pasado, y dice, no puede haber cambios, dice, porque si la Argentina tiene una política de, si fija una tasa de inflación y se modifica, quiere decir que entonces no hay regla, no hay tipo de cambio flotante, etcétera. Pero eso son declaraciones para la galería. Lo concreto es esto, que en realidad no existe el tipo de cambio flotante. Primero porque no existe libre mercado cambiario. Todo lo que estamos viendo acá no es obra del chiquitaje, de la gente que corre o no a cubrirse porque el dólar aumenta. Eso representa en menos, se estima que puede representar el 5%, no llega al 8, 9, creo que desde ya no llega al 10%. La totalidad, la casi totalidad de los movimientos especulativos contra el dólar lo hace los grupos mayoristas, las grandes bancas especuladores que pueden mover miles de millones de dólares en un día. Entonces el gobierno está estrangulado frente a esos capitales que son los que sostienen al gobierno. Por eso está este gobierno y por eso está integrado el gobierno con CEOs de todos los grandes grupos multinacionales y especialmente bancarios. Empezando concretamente con el propio ministro de Finanzas, que es un broker y está trabajando en función del interés del capital financiero, lo mismo que el Banco Central. Esto no tiene otra explicación. Si vos vendés, no sé, pongo un ejemplo grosero que se me ocurre, no sé, vendés electrodomésticos, ¿qué vas a buscar del gobierno? Que te aumente el precio y vas a tratar de mejorar tu precio todo lo posible. Bueno, los bancos venden, o no, mejor dicho, no venden, alquilan dinero. El precio del alquiler de dinero se llama tasa de interés. ¿Qué está haciendo el gobierno? Le está subiendo el precio al dinero para favorecer al sector especulativo que tiene mayores ganancias en la Argentina. Punto. No hay vuelta que darle. Mirá, lo traslado a esto que veía la hipocresía del comunicado que da esta llamada Confederación Empresaria que se pronunció ayer hablando de demagogia por la cuestión de las tarifas del Congreso, ¿no? Esto que está que tuvo aprobación ayer y que sería vetado por el Poder Ejecutivo. Pero digo hipocresía por lo siguiente. los empresarios, todas las cámaras empresarias coaligadas en favor del gobierno, defienden el aumento de precios y tarifas y censuran a los legisladores por ser demagogos. No entro a discutir el comportamiento ubicuo del Congreso y todo eso, pero es la hipocresía total, porque las empresas no les afecta el precio de las tarifas, porque lo trasladan a los precios. ¿Me explico? Es decir, no, señores, dice, no hagan demagogia con respecto al aumento de tarifas. Ah, pero qué viveza. Las empresas no se tragan las tarifas. El que se traga la tarifa es el usuario, el ciudadano. Sí, además hay un dato fenomenal, además de la hipocresía de esta élite financiera económica beneficiada, que es cuando ellos dicen que no se puede modificar las tarifas porque los inversionistas no vienen. Ah. Y ahí la pregunta del millón es, ¿qué inversionistas hablan? Y entonces sale enseguida lo de la participación pública-privada, claro, donde están enganchados ellos con la obra pública. Sí, exacto, es el gran negociado, porque todo lo que se habla... Porque vos fíjate, digo, una doble hipocresía que hay con esto de las tarifas, porque primero, gran parte de las empresas que están hablando en favor del aumento de tarifas son contratistas del Estado que lucran con el negocio de las tarifas, primero. Después, no les afecta en lo personal, en lo directo, porque ellos las tarifas las trasladan a precios. Y para los empresarios, el aumento del precio del gas, electricidad, son insumos, son costos y lo trasladan a los precios. El que se traga, como siempre digo, por partida doble, es el ciudadano, porque se la traga como usuario, porque le aumentan la boleta de luz, y se la traga indirectamente por el sistema de precios, porque la tarifa está aparte comprobado empíricamente que el aumento de precios y tarifas tiene un efecto multiplicador en los precios, porque claro, encarece todo, encarece los productos que se fabrican, los servicios que se prestan, y además el transporte, que justamente, porque acá yo siempre hablo, es importante, no tarifas, precios y tarifas de servicio público, porque acá ha habido un manotazo y sigue habiendo descarado a los precios de los combustibles y a los peajes. O sea que no son solamente tarifas, son precios fijados por el Estado. El mismo Estado que declara así abierta y descaradamente la libertad de precios para que los empresarios remarquen los precios a su antojo sin que exista el más mínimo atisbo de control de precios. Sin embargo, ese mismo Estado es el que sí se preocupa en controlar los salarios que no aumenten, ¿verdad? Ah, si somos liberales, somos liberales para todos, señor. Entonces, deje que el mercado fije los precios, así como dice usted que fijan los precios, deje que el mercado fije también los salarios. ¿Por qué se mete usted? Ah, no, pero los salarios es diferente. Los salarios, aparte que le afectan al Estado como empleador, ¿no? Eso es cierto. Pero además, como precio de mercado, están intervenidos por el Estado. El Estado interviene también con los precios y tarifas de servicio público. Ahí sí interviene el Estado aumentando los precios. El Estado interviene con la tasa de interés. Ahí sí le sube la tasa de interés para subsidiar al sistema bancario. Porque vos, si llevas la tasa de interés al 27, al 30, 25%, le estás subsidiando el precio al que trabaja la actividad financiera, y por eso la actividad financiera es la que tiene más alta rentabilidad en la Argentina. Además, vos le subsidiás en realidad el precio del dólar, porque es mentira que hay tipo de cambio flotante, porque el tipo de cambio flotante sería un libre mercado. ¿Qué libre mercado frente a todos estos monstruos financieros que pueden cambiar el valor del dólar por presión de una hora para el otro? Y el Banco Central tiene que andar corriendo a subirle la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no es libre realmente, no flota, porque el gobierno, el Banco Central, tiene la tasa de interés. Entonces, no hay libre oferta y demanda, porque si sube la demanda del dólar y el dólar se va arriba, el Banco Central sale a aumentar la tasa de interés. Mira, hay un dato que no es menor en toda esta discusión. Cuando el gobierno dice No podemos bajar los impuestos del IVA porque es coparticipable, una gran macana pública, porque en realidad lo que ellos están gastando de intereses en un endeudamiento público notable, te imaginas que podrían resolver el tema del IVA de cualquier forma, y además hay un 50% de impuesto, entonces no es el tarifazo, es el impuestazo también. Exacto, exacto. Por lo tanto tenés que ver que si la tarifa vos la bajás a la mitad, la gente la podría pagar. Entonces, ¿cómo se resuelve, dicen, el tema de lo que no percibimos por impuesto? Bueno, ajustando los gastos en otros lugares. O sea que no es una excusa, es una manera que tienen de gobernar todos los dirigentes que han asumido el control del Ejecutivo durante este tiempo, donde dicen, no, los impuestos no se pueden tocar. La Argentina tiene más de 100 impuestos, Estados Unidos tiene 4, y si evadís vas preso y no salís. Acá tenés 100 y todo el mundo evade. Mira, yo señalo siempre la paradoja de la fuente de financiamiento del Estado. El Estado tiene, esto es de texto, de libro, el Estado tiene tres fuentes clásicas de financiamiento y básicas. Primero, la recaudación tributaria. Segundo, la emisión controlada de moneda, controlada, no descontrolada. Y tercero, la deuda pública. La deuda pública es un recurso extraordinario, teóricamente extraordinario del Estado, pero todo el sistema financiero la ha establecido como un sistema estándar, ordinario, institucional y estructural. Claro, una cosa que debe ser una alternancia extraordinaria la transformamos en una cuestión ordinaria. Lo que debe ser excepcional es una regla. Pero no solamente eso, que cuando la deuda, como en este momento, tanto la deuda fiscal en cabeza de tesorería como la cuasi fiscal en cabeza del Banco Central, que es tan grave como la primera, cuando se desboca la deuda, produce lo que yo llamo la paradoja del financiamiento. Quiere decir que el gobierno, cuando le suben tremendamente los intereses en forma astronómica como están subiendo, tiene al final que subir los impuestos y tiene que aumentar la emisión de moneda. O sea, se da la paradoja, así, la paradoja burlesca, que el gobierno, para aguantar el costo de la fuente de financiamiento deuda, tiene que aumentar la fuente de financiamiento impuestos, presión tributaria, y tiene que aumentar también la emisión monetaria, tipo adelantos transitorios, emisión para comprar dólares, etcétera. Es una trampa sin solución financiera propia, porque una vez que te metiste, la usura no es reversible. Una vez que vos entrás en el sistema, no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. Además, ellos no quieren los capitales, quieren los intereses. Por lo tanto, pagan intereses toda la vida y venimos pagando intereses de Roca Rusimán, de Rivadavia a la fecha, casi con alguna excepción, en algún tiempo del peronismo, después siempre se pagaron intereses de la deuda tras intereses de la deuda. Entonces, a partir de esta disquisición y este análisis de que se transforma realmente en normal lo que no es normal, no sabemos dónde estamos parados. Es claro, lo que estamos viendo, en definitiva, creo, todo esto venía a cuento de la pregunta inicial, de la cual obviamente nadie puede tener la llave de respuesta, o quienes la tienen no la van a decir, ¿no? Pero básicamente es esto, es el círculo vicioso extorsivo de ¿me das más tasa o me voy al dólar? Ah, sí, pero bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, sí, me das más tasa. Además, esto coincide con que, por un lado se cubren de la renta financiera, como diciendo, ah, sí, ahora voy a tener que pagar un 5% de renta financiera porque afecta a los capitales externos, cosa que en principio estaban eximidos de hacerlo. Yo te digo que estemos atentos al lunes, porque me parece que vamos a tener otra sorpresa en el fin de semana que viene y el lunes, cuando arranque otra vez la semana. No sé por qué, pero de todas maneras, primero, sorpresa podemos tener en cualquier momento, hay que ver cómo terminan esta primero, porque yo creo que la idea, así, muy intuitivamente, es que quieren estabilizar el nivel de tasa de interés todavía un poco más alto. Porque primero tienen que responder a la exigencia de los mandantes. Sí, pero Héctor, igual no le van a cerrar los números porque hagan lo que hagan. No, claro. Hay una apuesta a que, sobre todo porque ya se hicieron casi de 20 mil millones los extranjeros, hay una apuesta a que van a seguir subiendo el dólar. Y si vos analizás, claro, los, que fueron, movida, sí, los que fueron a la LEVAC se pasan al dólar en forma inmediata. Sí, sí. Primero, esto coincide también efectivamente con una movida a nivel internacional, con la suba de tasas. Sí, todo eso es parte del complejo. Estate atento, el lunes la seguimos porque vamos a tener material. Te saludo. Ok, ok. Chao. Chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los médicos de la provincia de Buenos Aires están de paro por salarios y paritarias. Los profesionales nucleados en el SICOP reclaman definiciones sobre el incremento de sus sueldos y la convocatoria de reuniones para definir el presente y el futuro. La próxima semana van a repetir la medida de fuerza. Hoy tienen un paro en toda la provincia. Por 24 horas solamente atenderán la guardia y los casos de urgencia. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, ¿tenés bicicleta? Tengo bicicleta. ¿Tenés moto? No. Bueno, mira, no importa. Ascendieron a un nuevo cargo a la directora de movilidad en bicicleta. María Belén Cardás ahora va a ocupar el cargo de directora del proyecto No Motorizados, de qué se trata y cuánto gana la funcionaria. Vos sabés que teníamos una encargada de bicicleta, ¿no? Bueno, ahora va a tener la bicisenda, va a tener también todo lo que sea caminar. Hace poco, menos de un año, el Gobierno Nacional creó el cargo de la directora de movilidad en bicicleta. No se puede creer estas cosas, ¿no? Ah, mira vos, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a los peatones? ¿No va a revisar la suela de los zapatos para ver si no están gastadas? Dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación y designada en ese momento a la arquitecta María Belén Cardás para la labor. Dicha oficina se le asignaron 200 millones de pesos de presupuesto oficial, lo que generó un petit escándalo en su momento. Bueno, ahora, evidentemente, van a modificar esta realidad, y como la modificación requiere otra instrumentación, nombran a una joven de 30 años que fue nombrada en el cargo de directora de proyectos de motorización. Así lo confirmó la resolución oficial del jefe de gabinete Marcos Peña y del ministro de Transporte Guillermo Dietri, que desplazaron al anterior cargo de la arquitecta, aunque va a seguir cobrando 70 mil pesos, según se difundió oficialmente. Las nuevas tareas del área deben intervenir en el estudio, diseño, implementación de políticas para promover la movilidad saludable en ciclo rodados. O sea que pueden ser bicicleta, patines, qué sé yo, no sé, patineta. Sí, triciclo, monopatín, sí, bueno. El monociclo que había cuando éramos chicos. Y ahí está lo que vos pedías, y peatonal. Claro. En todo el territorio argentino, esto es interesante. Además, se va a ocupar de diseñar y coordinar la implementación de los circuitos peatonales urbanos, redes protegidas para ciclomotores, etcétera, etcétera. También deberá asistir el diseño de acciones que favorezcan el cambio cultural a través de las actividades participativas. Yo creo que está bien, porque como Macri no quiere que, digamos, en el verano prendamos el aire acondicionado, que pasemos calor, en el invierno no prendamos el gas y pasemos frío, ahora no va a querer que se gaste gas, nafta, a pesar de que se vendieron muchos coches, porque va a aumentar el combustible. Entonces, esta directora nueva de 30 años, que va a ganar arriba de 140 mil pesos, va a ser la responsable de que te diga, vaya caminando por la derecha, vaya caminando por la izquierda, ande en monopatín, ande en ciclomotor. Es de loco, ¿no? Y después hablan de que hay que hacer el sacrificio para que bajemos el endeudamiento, etcétera, etcétera. ¿No se vendrá un nuevo impuesto? ¿No vendrán las patentes para las bicicletas? Puede ser, pero además creo que... Y podrían... a los peatones también, nos vamos a tener que poner una patente en el trasero. Yo creo que podrán cobrar por caminar equivocado, es decir, los que tienen que ir en una dirección, si en lugar de derecha van por la izquierda, le cobran una multa, como en China. Claro, caminate. Si avanzás, tenés que avanzar por la derecha, igual que los autos. Claro, los que pasa que en China son 1.500 millones de habitantes, ¿no? Claro, se llevan puesto cuando caminan. Bueno, así que estemos contentos y felices. La arquitecta sigue cobrando, pero nombraron una de 30 años arriba de ella, que va a cobrar el doble. Ah, bueno. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, llegan tarde, pero llegan los pronósticos para la Antártida Argentina. En la Antártida tenemos, en la base Vice-Comodoro Marambio, 17 grados, ya lo dijimos, bajo cero. Y ahora la máxima va a estar en 2 bajo cero, o sea que va a seguir bajando la temperatura. En la base Esperanza, la temperatura está actual de 1 grado bajo cero, será de las 6 de la mañana, no sé el registro. La máxima será de 3 sobre 0, el cielo está con lluvias y nieve en la base Esperanza. En Carlini, en la base Carlini, tenemos 0 grados centígrados y 4 grados sobre 0 será la máxima. El cielo está nublado con probabilidad de lluvias mezclada con agua-nieve. En la base General Belgrano 2 tenemos 15 grados bajo 0, la máxima será de 6 bajo 0, se presenta con probabilidad de altas de nevadas. En la base San Martín, siempre para un país bioceánico y bicontinental, 3 grados bajo cero la actual, la máxima será de 3 sobre 0, cielo nublado, probabilidad baja de chaparrones de nieve. Base Orcadas de la Antártida Argentina, lo prepara el Ministerio de Defensa, 1 grado bajo cero, la máxima será de 2 sobre 0, el cielo se presenta desmejorando con probabilidad moderada de chaparrones de nieve. Así que esos son los pronósticos y reiteramos, para la Capital Federal tenemos probables neblinas y bancos de niebla que ya hemos marcado, hay mucha niebla, baja probabilidad de llovizna, y en la tarde-noche la temperatura va a llegar hoy como máxima 21 grados y en la tarde-noche parcialmente nublado con bajas probabilidades de llovizna aislada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En las Malvinas, en Puerto Argentino, tenemos 7 grados de temperatura en este momento. La máxima será de 8 grados y se presenta inestable y está lloviendo en las Malvinas. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. ¿Lo conoces a Paco Durañona, Diego? ¿Francisco Durañona? Sí. ¿Sabés quién es? ¿Qué es ahora? ¿Le dieron algún cargo? El intendente de San Antonio de Areco. Ajá. Bueno, ya es el primero que levanta la mano. Dice que quiere ser gobernador por el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Sí. Paco Durañona se anotó en esta carrera para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo que él ya tiene 2 periodos como intendente y que quiere ocupar un espacio más importante. Es un hombre joven, tiene 40 y pico de años. Así que ya hay un primer precandidato a gobernador de peronismo. Sí, es estanciero y agricultor, es un hombre de campo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Buen día. Cuando uno quiere desmistificar el sistema, se encuentra con lo difícil que es instalar un pensamiento contrario a la corriente genérica que ya se viene elaborando desde los centros del poder. Hace unos años, periodistas africanos se quejaban de las aberraciones que sufrían, y entonces las Naciones Unidas, que no es justamente el club de los pulcros, determina que hoy no es el día del periodista, no es el día del periodista castigado, no es el día del libre pensador, no, no. Es el día de la libertad de prensa. A ver si podemos explicar para desmistificar esta situación. Naciones Unidas determina entonces, un día como hoy, que se conmemore en el mundo, esto lo decide la Asamblea en 1993, el Día de la Libertad de Prensa. Es decir, toman la oportunidad de reverenciar al trabajador de prensa y lo transforman en una reverencia al patrón. Porque no existe la libertad de prensa. Existe la libertad de empresa. Y aquel que pone una empresa periodística maneja el sentido de libertad, entre comillas.

de la especulación financiera internacional. En definitiva, que la persona pierda la capacidad de reflexión y de juicio, separar el trigo de la cizaña, ¿no? Es que estamos tan cerca de eso que a través de la tecnología que ha avanzado, la globalización hace que muy pocos manejen a muchos apretando un botón. Son nuevas esclavitudes, sí, sí. Sí, sí. Ahora, el día que el ser humano se da cuenta, en el momento previo a irse de este mundo, que llegó desnudo y se va desnudo, que no se lleva nada, ya es tarde, porque se comportó mal en la vida creyendo que valía por lo que tenía, ¿no? Exactamente, y el Señor nos va a juzgar en definitiva en el ocaso de la vida por nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de hacer el bien y de difundir la verdad, que es la tarea del comunicador. Gracias, padre. Un abrazo, Miguel. ¿Quién está? Hola, sí, soy Fernanda de Vicente López. Sí, señora. Sí, no, quería comentar acerca de una cosa que vi en internet de camiones de Prosegur en el Banco Central a la madrugada de noche. 18 decía un lugar, 24 decía en otro, y yo no lo puedo creer porque esos camiones fueron en Ezeiza, según lo que dice ahí y lo que vi. No, no, no sé si no, es verdad, si usted está enterado de algo de esto. Eso sí, no se guíe por todo lo que pueda leer en las redes sociales. No, no, pero, no, pero como ya pasó, usted tiene el mismo miedo que puede tener cualquiera, ¿no? Pero cansada. No, ¿sabe qué puede haber ocurrido con los camiones? No se olvide que dejó de existir el billete de 2 pesos. Sí. Y puede haber ocurrido que hayan levantado todos los billetes de 2 pesos de los bancos. ¿Y que se lo llevaron a Ezeiza? No, a Ezeiza no. Ahí dice que uno dice, yo nunca vi tantos camiones en Ezeiza. Son macanas de algunos, no tenía nada que hacer. ¿Sí? Bueno. Ojalá sea macana. Me quedaré tranquila entonces, no creo. No, pero no me haga caso a mí tampoco. Por la bueno, duda. Está bien. Chao. Gracias, chao. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. ¿Hola? Hable. Mire, yo siempre insisto con la humildad y la inteligencia. Este presidente nunca se ha visto que se le tenga tanta paciencia a alguien en una política tan terrible de ajuste como nunca se ha visto. Sin embargo, él debería tener la inteligencia de decir, bueno, hasta acá llegué y voy a actuar un poco más moderadamente. Y hasta acá llegué y voy a cortar con el ajuste, voy a cortar con los aumentos. Porque tiene que tener la humildad de comprender que la gente está estallando en forma encadenada y que esto no lo para nadie. Y él tiene que tener el sentido común, darse cuenta que es preferible tener un poquito de humildad y tener un poquito de paciencia y cambiar un poquito el sistema y bajar un poco los decibeles y no retirarse soberbiamente como diciendo yo quise arreglarlo. Usted se equivoca en el análisis porque no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un plan de negocios y el plan de negocios se ejecuta hasta el final. Claro, pero tendría que... ¿Quién está? Hola, sí, Miguel, Gabriel de San Fernando. ¿Lo escucho, sí? Sí. Miguel, mire, le quería decir, mire, yo soy hijo de empleado bancario, mi vieja, mi viejo y también mis abuelos. Y hay una cosa que he notado últimamente, en circulación no veo los billetes grandes, o sea, los de 1000, los de 500 sobre todo, o sea, en la calle. Y cuando mi viejo siempre me decía, él tenía más de 36 años de bancario, se jubiló en el banco, y me decía, mira, cuando no empieces a ver un billete de denominación alta, empecé a sospechar, porque se lo está guardando los bancos. Se lo guardan porque tienen que hacer negocio. Porque ocupan menos espacios, ¿sí? Claro. Bueno, quería... Además, hay dos datos que son importantes. Sí. Cuando se emiten billetes por mayor valor, es una manera de poner en estado público la inflación. Entonces, la Casa de la Moneda emite, los bancos suelen tenerlos su encaje, y siguen circulando los menores para que no se aclare públicamente el estado de inflación, porque hoy un billete de 1000 pesos pasó a reemplazar el billete de 100 pesos, ¿no? Exacto. Entonces, una manera de esconder la inflación es que no circulen billetes muy grandes. Sí, señor. Lo saludo. Lo saludo también, gracias, Miguel. ¿Quién está? ¿Quién es? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Enrique, ¿tenés la formación de los equipos argentinos de Racing y Río? Muy bien, sí, las tenemos. Dirige Enrique Cáceres, 19-15. La cita es en el Presidente Perón, el Cilindro Mágico de Avellaneda. Racing recibe la Universidad de Chile con Musso, Sarabia, Donati, Sigali y Alexis Soto, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Diego González y Ricardo Centurión, Lautaro Martínez y Lisandro López. El otro encuentro es el que juegan 21:30, hora de la Argentina en Colombia, en el mítico estadio El Campín de Bogotá. Dirige el chileno Roberto Tobar. River enfrenta de visitante a Independiente Santa Fe de Colombia y lo hace con Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Zarachi, Nacho González, Leonardo Poncio, Enzo Pérez y el Piti Martínez, Lucas Prato y Rodrigo Mora. Nos quedó mucho, Diego. No nos quedó mucho, usamos un montón de cosas, hoy no había demasiadas efemérides, pero nos quedó un hecho importante. El 3 de mayo de 1963, en Buenos Aires, se constituye el partido golpista más importante que hubo en la Argentina, el Frente Nacional y Popular, una parodia de partido democrático creado por personeros antiperonistas de la dictadura como Mariano Grondona, el político Oscar Camillón y el general Justo Bengoa. El exdictador Pedro Eugenio Aramburu inicia su campaña ese mismo día al frente de UDELPA, la Unión del Pueblo Argentino, mientras los radicales presentaban para la próxima elección la fórmula Ilía Perete. UDELPA, que fue el partido creado para llevar de candidato a Pedro Eugenio Aramburu, reconoció en 1964 que lo único que importaban eran hacer frente a los actos para evitar que el partido peronista volviera al poder y que regresara Perón. Tan es así que el eslogan que utilizaron en esa oportunidad fue "Vote UDELPA para que no vuelva". Así que estaba dedicado para que los ciudadanos de clase media alta, como les pedían ellos en su publicidad política, "usted ciudadano de clase media, únase a nosotros para reconstruir el próspero país que fuimos". En las elecciones ganó Ilía Perete con 2.400.000 votos, Allende, Gelsi con la USR intransigente sacaron 1.500.000 y los votos en blanco fueron 1.000.000. Casi 900.000 votos. Digamos que el peronismo estaba proscrito. Estaba proscrito el peronismo. Y Aramburu, Teddy, el partido UDELPA, sacaron nada más que 700.000 votos, que a la siguiente elección se convirtieron nada más que en 130.000 votos. Bueno, se fue achicando un poco, pero después creció en esa época Manrique, que se devolvió. Claro, apareció Manrique con el Partido Federal. Sí. Bueno, es la hora 9:02, nos tenemos que ir. Mañana, Diego, se cumple el aniversario del bombardeo del Sheffield, que lo mandaron a pique los aviones argentinos en el conflicto de Malvinas, ¿no? Sí, señor. Así que mañana estaremos también recordando este episodio. Que la pasen bien y recuerden que no somos ni tan buenos como dicen ni tan malos como creemos. Quizá un equilibrio de ambas cosas. Chau.